Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. De lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Yo defiendo lo que creo, en este caso, peronismo, nuestra coalición del Frente de Todos, allí trabajo y después, bueno, cada uno se hace cargo de las acciones que realice. Me imagino, ya por último, para no molestarlo más, senador. No, tiempo que usted quiera. Bueno, con respecto a la gestión Garro, me imagino un poco la respuesta, pero me gustaría que usted evalúe un poco la gestión. No es una cuestión de imaginar, sino de ver. O sea, la única verdad es la realidad, decía nuestro creador. Y la realidad es que hay una ciudad muy abandonada, una de las ciudades, de las tres o cuatro ciudades del país con más inseguridad, que es la ciudad de Plata, una ciudad que no hay políticas públicas importantes, una ciudad que no ha aprovechado el cordón flor y fruto hortícola que tiene, sus dos parques industriales, su puerto, sus astilleros, no ha aprovechado absolutamente nada, al contrario, una ciudad que está muy dejada. Uno la ve y dice, ¿qué quedó de la ciudad de los cinco sabios? ¿Qué quedó de la ciudad aquella que nos decían la Atenas de la América Latina? Y la verdad, desde que asumió el gobierno Garro, la ciudad ha ido en una pendiente permanente. No soy un nativo de aquí, ustedes saben que yo llevo una década en esta querida ciudad, el corazón me trajo para este lugar, la conozco de toda la vida, porque bueno, en esta querida ciudad tenemos los tribunales, tenemos la centralidad de la política de la provincia de Buenos Aires, y como bonaerense, obviamente, uno siempre la transitó la ciudad de La Plata, hoy tengo la satisfacción. Ya hace prácticamente una década que vivo aquí, el pueblo me eligió, casi 200.000 votos decidieron que fuera el senador por esta querida ciudad, la aprendí a conocer, a querer, a transitar su calle, la verdad, es una ciudad que hoy, cuando uno la mira, los propios que vienen de afuera nos dicen, ¿cómo puede ser que La Plata esté así? Y basta que la miremos, o sea, yo no digo nada que no veamos cada uno de los que habitamos esta ciudad y los que vienen por distintas circunstancias. A todos nos duele. Sinceramente. Exactamente, y mucho más a aquel que nació y vivió toda su vida acá, le duele mucho más porque las personas de mi generación también, porque conocieron la belleza de esta ciudad, el aroma de su estilo, sus diagonales, su República de los Niños, su catedral, y así podemos hablar de tantísimas cosas de La Plata, y hoy la vemos tan deteriorada realmente. Uno cuando transita la ciudad dice, puede ser que la ciudad esté así, evidentemente la gestión de este hombre deja mucho que desear y es muy mala. ¿Cómo ha sido en general la de Juntos por el Cambio cuando le tocó gobernar en la Nación, que nos endeudó por muchísimos años, una responsabilidad total, además de todas las situaciones que lo dejó, todas las variables hacia abajo y la provincia de Buenos Aires? Fíjense usted dónde terminó esta mujer que fue la ex gobernadora, de orgullosamente bonaerense a interesante ocupar un lugar en la capital federal, o sea, salió casi corriendo de aquí, además de su silencio de más de un año, ¿no? Habla por sí solo, porque eso es lo que hoy le están machacando su propia fuerza, donde estuvo durante todo el año y pico. Bueno, interesantísimas reflexiones, senador, le agradecemos muchísimo esta comunicación y seguiremos en contacto seguramente. En cualquier momento, cuando usted también lo crea conveniente, estamos a sus órdenes para lo que necesite. Yo con gusto charlar con ustedes, no tienen más que llamarme, y como siempre digo, solo el trabajo dignifica. Ojalá que podamos prontamente empezar la Argentina, ya estamos recuperando, ¿no? Pero que planifiquemos con algún plan quinquenal para que todo hombre y mujer se tenga que desarrollar por la dignificación que le da un trabajo registrado, no la informalidad, no un trabajo no registrado. Ese es el objetivo del peronismo. El peronismo nació para resolver las causas y no las consecuencias. Pero bueno, esperamos que en esta elección nuevamente podamos ganar y ir desarrollando ese plan que está en la cabeza seguramente del Ejecutivo Nacional y obviamente en el Ejecutivo Provincial. Muy bien, muchas gracias, senador. Muy amable, ¿eh? Un gusto escucharlo. No, al contrario, un gusto para ustedes y ojalá que prontamente sea el comienzo de la recuperación de nuestra querida ciudad y que sea en unidad. Hay lugar para todos y todas. Muy bien. Solamente gracias. Se trata de tener esa voluntad y esa decisión. Hasta luego. Muy bien. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Hasta luego. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Gen de Radio. Gen Platense. Radio Capital 91.3.com.ar. Somos radio. Seguimos, Virginia, tenemos un entrevistado más ahora, ¿eh? Seguimos muy con las bien. Entrevistas. ¿Eh? ¿Cómo viene esto? Con todo. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro entrevistado, que es lo conozco hace muchos años, tiene una extensa trayectoria en la política de la Ciudad de La Plata, fue concejal, fue presidente del Consejo Deliberante, en tiempos del Frepaso, ¿eh? En la década del 90, fines de los 90, integrante ahí del bloque del Frepaso. Y en la actualidad está trabajando en el Frente Transversal, ¿sí? Es un espacio que a nivel nacional está conduciendo el secretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo De Petri. También, a que vamos a presentar, él también estuvo en el área de cultura en los primeros tiempos de la gestión de Brera. No se fue muy bien de ahí, pero bueno, estuvo también los primeros tiempos. Lo vamos a presentar, es Iván Maidana, le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia San Román. Daniel Veloso te habla, Iván. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? La verdad que una alegría que da la grata casualidad que hoy es el día del amigo y con ambos tengo una historia en común de amistades, de Virginia, amiga de la familia, de mis hijos, y con vos, Daniel, bueno, compartimos los mejores años, ¿no? Del claro. Inicio, cuando uno está estudiando y... Iván. El recuerdo la época de la escuela, creo que era Escuela de Periodismo. ¿No? Escuela de Periodismo, Iván. Escuela de Periodismo. Y vimos juntos... Hola, Iván, buen día. Perdón. ¿Cómo estás? Buen día. Vimos juntos el Mundial 86, que mirá, si no... El Mundial 86, nos quedó, claro. Nos quedó grabado en la memoria, eso para la En la memoria, en tu casa, recuerdo, para sí, el partido. Totalmente. Y festejamos, qué alegría, sí, la verdad. Lindo recuerdo. Bueno. En un lindo día. Sí, sí, sí. Bueno, Iván, contanos un poco cómo viene, de qué viene el armado acá en La Plata del Frente Transversal. Uh-huh. Bueno, nosotros, como decía Daniel, hizo referencia hace un tiempo a esta parte, comenzamos a trabajar en el Frente Transversal, que a nivel nacional conduce Eduardo De Petri, actual subsecretario de Obras Públicas de la Nación, supo ser diputado nacional en representación de los movimientos sociales, como síntesis de la experiencia de resistencia del año 90, que fue el piquete, dirigente gremial de ATE, minero allá en el sur, y en función de esa representación gremial es que lo conoció a Néstor Kirchner y es uno de los fundadores de esa experiencia que, por suerte, para la Argentina, concluyó en una síntesis con Néstor y Cristina como presidente de la nación y restaurando todo el daño hecho por años de neoliberalismo que significó los 90, ¿no? Así que, uh-huh. que bueno, Eduardo viene de esa experiencia militante, continúa hoy en el frente de todos, acompañando el proceso de unidad que terminó también con el ejercicio en la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidente, con Axel como gobernador. Y bueno, y en nuestra ciudad estábamos uh-huh. en la deuda pendiente que recuperar la ciudad para el proyecto nacional, ¿no? Uh-huh. Y en este armado, en estas conversaciones, tus aspiraciones, ¿por dónde irían? ¿Por volver a ser concejal o aspirar a una banca de diputado? No tengo una aspiración de tipo personal que tenga que ver o esté vinculado directamente a un cargo. Yo he tenido ya posibilidad de tener responsabilidades institucionales, legislativas y ejecutivas. La verdad que no me anima en particular la búsqueda de un lugar. Honestamente lo digo, y nosotros lo que estamos planteando es ser parte, sí, de la reconstrucción de una unidad necesaria que nos permita tener una buena elección en esta legislativa, esta elección de medio término, e ir pensando estrategias para discutir la recuperación de la ciudad, digamos. Yo objetivamente quiero ser parte de un colectivo que tenga la capacidad de construir inteligentemente una unidad que significa recuperar la ciudad. Beneficio de los platenses, ¿no? Y en el marco de un proyecto nacional. Lo digo objetivamente. Y de ahí ese lugar nosotros hemos impulsado este último tiempo, sabiendo que se viene la discusión de los armados y las representaciones, un ciclo de charlas que se llama La Militancia Convoca la Unidad. Uh-huh. Hemos invitado a distintos panelistas que tributan a distintas armados y referentes y dirigentes políticos nacionales y provinciales. Uh-huh. Hemos sido muy abiertos a esta cuestión y hemos planteado esta necesidad. Uh-huh. Si en función de esa necesidad existe obviamente la posibilidad de ser parte de la representación formal del frente de todo en esta elección, bienvenida. No necesariamente tiene que ser a través de mi protagonismo, sino también puede ser en representación de otros compañeros o compañera uh-huh. en algunas instancias, digamos, ¿no? De formales, digamos, que existen, ¿no? Claro. En los cuerpos de la lista. Iván. Digo, esta es la pretensión nuestra. Después, uh-huh. obviamente, si podemos estar cerca y podemos aportar a la unidad, bueno, vamos a hacerlo, uh-huh. obviamente. ¿Y con qué sector estás conversando, Iván? En general, nosotros lo que estamos planteando es impulsar, conversar con todo. Estamos rompiendo la lógica que nosotros vemos que hay comportamiento muy estanco, poco diálogo, poca apertura, no hay un buen diagnóstico de cómo, a mi entender, de cómo se construye esa unidad y cómo se expresa y representa los intereses de los platenses. Uh-huh. Estamos conversando, de hecho, estas charlas permitió, por ejemplo, que en el mismo panel el diputado Escudero, que responde a lo que es el peronismo, y Chucho Gómez, que responde a lo que fue, o está encuadrado en el alaquismo, digamos. Uh-huh. Y también han pasado compañeros vinculados a la Cámpora y compañeros vinculados al espacio de Tolosa Paz. Uh-huh. Yo creo que en esta elección nosotros no encuadramos con nadie en particular y planteamos la necesidad de que todas esas representaciones de grupo tengamos la capacidad de estar sintetizado en la lista de unidad y en todo caso después sí plantear una regla de juego para dirimir si no se logra la unidad, dirimir vía interna quiénes son los compañeros que mejor o compañeras que mejor nos pueden representar en la disputa del 2023. Uh-huh. Pero no se puede seguir no se puede pensar el 2023 si no hacemos una buena elección o ganamos en el 2021 en nuestra ciudad. Uh-huh. Una ciudad difícil, compleja. Uh-huh. Y bueno. O sea que Iván. Pero que también. Sí. ¿Cómo? O sea que Iván, unidad, de lo que se dice unidad todavía no hay. O sea, hay conversaciones. No, hay conversaciones y hay una conciencia de construir esa unidad, digamos. Uh-huh. Lo cual significa, obviamente, transitar las contradicciones, transitar las legítimas aspiraciones de los dirigentes, pero me parece que lo que hay que anteponer es una conclusión colectiva, inteligente, en el marco de una estrategia más amplia, mirando al 2023, que permita tener una buena elección de medio término en la ciudad de Plata. Venimos de experiencias, las últimas en términos electorales, de derrotas, no de triunfos. Y bueno, eso genera una situación de vacío, de falta de liderazgo. Por eso hablamos de una construcción de unidad inteligente y colectiva. Uh-huh. Así que bueno, obviamente es fácil decirlo y formularlo, y difícil después de concretarlo, pero creo que va a ser posible. Yo creo que hay un estado de conciencia generalizada de que hay que construir esa unidad para, en todo caso, después todos los dirigentes y dirigentas que quieran ser candidatas a intendentes tengan objetivamente las condiciones de un escenario político con posibilidad de ganar, y no de hacer una construcción que tenga que ver con responder solamente a los intereses de algunos grupos y nada más, digamos. Nosotros aspiramos bastante más, porque además creo que es una obligación, no es una cuestión de autoestima, sino una obligación política, digo, por ejemplo, digo. Uh-huh. Nosotros estamos transitando esta situación tan inédita como es la pandemia, ¿no? Y en una ciudad como La Plata, un nivel de contagio altísimo, con una cuarentena que se ha alentado para no respetarla desde el gobierno municipal, uh-huh, teniendo la presencia de todos los hospitales públicos provinciales, de las unidades sanitarias, donde mayoritariamente hay una población, un porcentaje importante de nuestra población que laboralmente está encuadrada en los ministerios públicos provinciales, con lo cual se podría haber hecho una cuarentena objetivamente mucho más ordenada y mejor administrada. Claro. No, porque hay en otros lugares, digamos, sí, hay objetivamente condiciones para que se pueda. Y sin embargo eso no se ha respetado, no se, se ha desalentado, se ha puesto en contradicción. Después, cuando sube el número de contagios, se convoca a todos a la responsabilidad colectiva, pero mientras tanto se alentó todo lo contrario. El intendente de la ciudad se pone a discutir medidas políticas con el gobernador, y eso obedece a que de alguna manera estamos gobernados en función de un interés colectivo, sino de un interés de una sola fuerza política, y nosotros aspiramos a volver a recuperar la ciudad para administrar responsablemente, por ejemplo, esta circunstancia que nos toca vivir tan rara, ¿no? Iván, te he hecho mucho mejor. Te traigo de nuevo al tema del armado. Sí. ¿Cuál es el rol que están jugando en este armado el ex intendente Pablo Bruera y el ex intendente y ex ministro de Justicia Julio Alac? Están aportando desde el sector político que representan, obviamente con intereses de grupo, pero creo que también con un interés colectivo más amplio. Concretamente, me da la sensación de que el actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene mandato de una responsabilidad mayor, que es garantizar una buena elección, fundamentalmente para mantener y ampliar las bancas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para garantizar a futuro un mayor nivel de gobernabilidad para el gobernador Axel Kicillof. En ese contexto, no casualmente, el uberismo pone en juego una banca, que es la de Guillermo Escudero, y bueno, entre el interés de grupo y el interés colectivo, me parece que se va a encontrar una síntesis, ¿no? Yo, por lo menos, aspiro que así sea, independientemente de las historias que todos tenemos en el peronismo local y en el campo del escenario popular de la ciudad, pero me parece que hay que encontrar un equilibrio que garantice la participación de todos los sectores políticos. Después yo no sé quién serán puntualmente los candidatos, pero me parece que esto es un equipo. Creo que el rol que están cumpliendo, digamos, contestando tu pregunta, uh-huh, era de un sano equilibrio entre los intereses del grupo y el interés colectivo, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Iván. La verdad fue un gusto reencontrarte y obviamente las puertas siempre quedan abiertas, así que siempre será un gusto entrevistarte. ¿Sí? Bueno, el gusto es mío haber sido entrevistado particularmente hoy, el Día del Amigo, por vos y por Virginia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas igualmente. Gracias, otro para vos. Porque Iván gracias. Mayana, ¿eh? Gracias. En la ciudad hay un nuevo lugar en la información. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. Lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 91.3. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 91.3.com.ar. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Bien, seguimos aquí en Es lo que hay, seguimos en la calle, estamos con Cristina, de nuevo. A ver, Cristina, ¿por dónde andas callejeando hoy? Mira, ando entre el barrio de La Loma y un poquito más allá, con este frío. Sí. ¿Caminaste? Bueno, sí, más o menos 9 grados tenemos ya de temperatura, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno. Bueno. Y sabes, Dani, te había tirado un tema. Sí. Porque esto de andar en la calle está buenísimo. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, Cristina. Te escucho perfecto. Porque, gracias, se te acerca siempre algún vecino para contarte algo. Te decía, ¿te acordás que cuando hoy hablamos te adelanté de esta persona? Sí. ¿Un borracho? Sí. Que estropeó todo una... Sí. Bueno, es una persona de muy conocida de La Plata, pero que no está en La Plata en este momento. Está en Uruguay. Tal vez eso te dé una pista. ¿Es de La Plata? Hola. Sí, no, estoy haciendo memoria, me sorprendés. Bueno, a ver, ahí va, a ver si te sorprendo más. Se remataron 3 autos y una camioneta de alta gama del sindicalista y empresario Marcelo Balcedo. Sí. Valuados en $800,000. Uh-huh. Y vos decís, ¿qué tendrá de raro esto? Uh-huh. El remate del escándalo, sabés que se anuló, porque un borracho se metió en el salón de la subasta, hizo las mejores ofertas por los 3 vehículos, pero cuando llegó el momento de poner la platita, sí, dijo que no tenía nada. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando se entera la hija, se tuvo que ir a dar la cara. El papá tiene problemas psiquiátricos. Ah. Y bueno, incluso murió ahora, en estos días. Así que el hombre había ganado la compulsa por un Porsche Panamera, un Porsche Boxster y un Chevrolet Camaro y una 4x4 Land Rover. El objetivo de las autoridades uruguayas, bueno, era recaudar $250,000, según según se cuenta, el hombre que ofertaba por todos ellos empezó a llamar la atención de los presentes. Uh-huh. Y la subasta, bueno, ¿qué pasó? Se puso muy dinámica, pero finalmente esta persona desconocida no dejaba de hablar y de poner más dinero, por lo que consiguió ganar los cuatro. Lo inesperado vino cuando llegó el momento de poner la firma de la operación y poner la seña. Dice, mi padre es un borracho, dijo la chica. Tiene problemas psiquiátricos y no tenemos un peso. Claro. Así que bueno, ahora el 10 de agosto se va a hacer de nuevo la compulsa por estos autos. Claro, esos papelones que a veces, viste, vos decís, cómo no se prevén. Bueno, supuestamente está todo ordenado, pero no. Pero bueno, se ve que el hombre daba aspecto de estar en sus cabales, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno. Bueno, Cristina. ¿Puedo dar un avisito corto? Por supuesto, claro que sí. Bueno, mira, para aquella persona que se quiera vacunar por la gripe, no por el virus, sino por la gripe, hay una farmacia en Citibel, la farmacia López, de 473 y 20, que las aplica gratis hasta agotar stock. Y tiene la última, la Instivac 4. Así que si alguien quiere darse la vacuna, ahí la tiene gratis, porque dice que tiene mucha cantidad, se les va a vencer, y la gente con la cuestión del problema del COVID no se anima. Entonces, ¿en dónde la aplica, Cristina? Gratis, bien, sacando la diferencia de días. ¿Cómo? ¿Repetimos la dirección? ¿En dónde es esto? Sí, cómo no, Farmacia López, está en Citibel 473 y 20. Muy bien, así Cristina. Así que si alguno se quiere acercar, tranquilamente. Perfecto. Y bueno, en el próximo, lamentablemente, la pérdida de un inocente en un tiroteo. Bueno, vamos a conversar en un ratito. Cristina. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Cristina. Bueno. No, hasta luego, chicos. Hasta luego. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. Ya pasamos largamente las 10 de la mañana, son 10 y 17. Así que seguimos ahora, estamos con Walter González. Walter, ¿cómo te va? Seguimos a ver qué novedades tenemos, cómo se puede comunicar la gente con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación para mandarnos WhatsApp. Pueden, si se animan, a mandarme mensajes de voz. Vamos a estar pasando también al aire. Nos gustaría escucharlos a ustedes que están del otro lado, lo que quieran decir. Y si no, nos escriben al 221-4454-913. Repito el número, 221-4454-913. Muy bien. Así que ya saben, si quieren enviarle un mensaje a un amigo, a una amiga, también podemos servir de enlace para eso. Y si se trata de amigos, qué mejor que una ONG amiga, que un amigo que nos tienda una mano cuando lo necesitamos. Y de eso se trata este entrevistado que tenemos en línea, de La Plata Solidaria, Pablo Pérez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos escuchás? Perfecto, buen día, feliz día, todo junto. Y gracias por la introducción. A veces uno se pone colorado, aunque soy colorado porque me dicen el colo, pero un poquito más, uh-huh. Un poquito más. Pero bueno, agradecido por el espacio, por la nota y por estar entre amigos. Contémosle a la gente, Pablo Pérez está al frente, aunque es mucha la gente que ayuda, pero está al frente de una ONG que siempre está dispuesta a tender una mano a los que la precisan. Tu radio de acción principalmente es la zona de Tolosa, pero son muchas las personas que se acercan de otros barrios de la ciudad y de la región. Tenés campañas ya casi que son como un clásico de la ciudad. Ni un chico sin Papá Noel, Los Reyes Magos, Pies Calentitos. ¿Qué otras has encarado? Contanos. Bueno, sí, como vos lo decís, un poco, bueno, nacimos en Tolosa y hoy, gracias a Dios, estamos en toda la ciudad con muchos voluntarios, muchos colaboradores. Sí, hay campañas que son ya clásicos, que tienen... La más vieja es Ni un chico sin Papá Noel, tiene ya 21 años esa campaña. Empezamos con los Papá Noel muy jóvenes y muy en estado atlético, y ya hoy están quizá un poco más cansados, con algunos kilos de más, nuestros Papá Noel, pero siguen siendo... Y se ha multiplicado, porque empezamos con un Papá Noel y terminamos el año pasado con 3. Bien. Así que recorriendo toda la ciudad. Y a medida que van surgiendo las cosas, se van sumando campañas. Nosotros siempre, cada una de las campañas tienen que ver y surgen a partir de las recorridas que hacemos nosotros por la periferia de la ciudad. Son entre 28, a veces 30, 36 comedores que tenemos, no coordinando, pero sí proveyendo de mercadería, de donaciones, de ideas. Y a partir de lo que uno ve como necesidad, se van construyendo luego las campañas solidarias. De hecho, estuvimos hace poquito con el tema de Wi-Fi solidario en toda la periferia de la ciudad, que tenía que ver con una necesidad urgente que surgió en el marco de la pandemia y que había que solucionar en cuanto a la conectividad de los chicos y de los alumnos, de las alumnas. En sí hay cinco campañas fijas. Ahora ya empezamos con la del Día del Niño, que va a estar relacionada a los Juegos Olímpicos. Ahí vamos a tener una... Sí, vamos. Nosotros, viste que siempre a cada campaña tratamos de ponerle alguna cosita de... Pies Calentitos la hicimos con los equipos de fútbol de la ciudad y la colaboración de Mariano Andújar, Federico Delía, Mariano Mesera, Rodrigo Rey. Y bueno, en esta vamos con los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer oro en solidaridad. Más o menos por ahí vamos a andar. Muy bien, es un adelanto, esto es una primicia. Sí, pues estamos esperando bien. Confirmaciones de videítos, de cosas de amigos que están en Tokio, como para poder lanzarla con todo. Y también es una forma de agradecerle a cada platense que en cada campaña, bueno, a ustedes no hace falta que les explique porque ustedes son parte de ese agradecimiento, que en cada campaña va a Plaza Moreno, nos ayuda a recorrer la ciudad. Entonces siempre tratamos de devolverle, aunque sea como fue hace poquito, con las bufandas y gorros que tejió Milce, y intercambiarlo por alimentos, que era lo que se estaba necesitando en los comedores. Siempre tratamos de darle un juego, ¿no?, a la solidaridad, porque si no se torna a veces denso, se torna complicado, no es fácil, la situación es compleja, y entonces uno trata de ponerle un poco de chispa, ¿no?, a una tarea que es difícil. Hablando, recién la nombraste vos, uh-huh. Nombraste a Emilce. ¿Podemos decir que Emilce te quitó el protagonismo últimamente? Sí, no, absolutamente. Pablo, perdón. Perdón, sí. Pablo. Daniel Veloso te habla, Pablo. A vos agradecerte también, con todo el corazón, cada vez que nos podés dar a publicidad las cosas que hacemos. No, por supuesto. Lo haces, así que hoy estoy de agradecimiento, parezco ya casi Romay era, ¿no? El que agradecía a todo el mundo en televisión de Canal 9. Sí. Parezco la gente joven que nos está escuchando y gente de que me está hablando, pero bueno, Romay era el dueño de Canal 9. Exactamente, que aprendan, Alejandro Romay, exactamente. Perdóname que le interrumpí también a Virginia. Pero, no, Daniel, por favor. Pero el tema era esto, que justamente Virginia hacía la introducción a la pregunta de Milce. Porque bueno, también estábamos entusiasmados por entrevistarla a Emilce y bueno, ya nos podés contar vos o contarle a nuestra audiencia quién es Emilce. Nosotros ya sabemos quién es, pero podés contar vos quién es Emilce. Sí, yo la verdad, ustedes cuando quieran llamar, pues Emilce es una maestra jubilada del barrio de Tolosa, de 83 años, no vidente, que durante la pandemia tejió, para sorpresa nuestra, porque nosotros le llevábamos lana y no sabíamos muy bien lo que estaba haciendo, tejió más de 150 prendas de lana, unas bufandas y unos gorritos maravillosos, y bueno, eso se viralizó, tomó estado nacional, vinieron algunos medios de capital, sí. Y bueno, hace creo que la semana pasada fue, ya no sé bien en qué vivo, el sábado pasado o el otro, fue el otro. El anterior, el sábado este no, el anterior, hicimos, nosotros consultamos a los merenderos, los comedores, bueno, necesitan las bufandas, ya veníamos de una colecta de ropa, brigaditos, entonces estaban bien provistos de ropa, no, se necesita leche, azúcar, cacao, harina, bueno, entonces allí fueron las bufandas y gorros de Milce a Plaza Moreno a ser intercambiadas por una gente maravillosa que vino de todos lados, había cola, tuvo que venir control urbano, para ser canjeadas por alimentos no perecederos. Aparte de todo esto, es mi madre, que no quiere que ella lo diga, porque ella dice que ella es de la Plata Solidaria y que yo no tengo nada que ver y que es esto y el otro. Pero bueno, yo a veces uno trata de darle esos gustos a la madre, ¿no? De que diga, bueno, yo soy una más de la Plata Solidaria, más allá de que sea tu madre, y es así, es así. Así que, y está dispuesta, obviamente está la estrella, porque la llaman de todos lados, pero ustedes cuando quieran llamarla tienen la exclusividad garantizada, porque son amigos y porque han hecho mucho por la Plata Solidaria. Qué grande, Emilce. Bueno, un saludo también después para Emilce. Sí, por supuesto. En cualquier momento la tendremos en el aire de lo cuando que... Cuando ustedes quieran. Sí. Así que bueno, lo que queda ahora de aquí a poco es la campaña para juntar para el Día del Niño con los Juegos Olímpicos. Bien. Ahí está. Eso se lanzará ya el día que aparezcan los Juegos Olímpicos, estaremos nosotros también ahí por redes tratando de plantar la campaña, porque bueno, el año pasado hubo, se juntó mucho, pero bueno, este año hay ya las solicitudes son por decenas de comedores, merenderos que organizan el Día del Niño. Quizá este año va a ser un poco más relajado, porque calculo que se van a poder hacer algunos festivales, algunas de las cosas que se hacían. El año pasado fue muy complicado. Pero bueno, siempre con precaución, con todas las medidas de prevención, hay que relajarse, pero bueno, hay que ir también tratando de tomar, con todo esto que dije, ¿no? Con la prevención, la precaución, el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, todo lo que hay que hacer, también ir tomando un poco lo que era la normalidad, ¿no? No sé si se va a poder volver en poco tiempo a lo que era antes, pero bueno, ir tratando de ganar esos espacios. Por supuesto. Decinos, Pablo, ¿cómo te contacta la gente? ¿Cómo te pueden ubicar? Para todos los que quieran participar y ganarse alguna medalla de oro, no, mentira, pero vamos a andar por ese lado. Nuestras redes sociales, en Facebook La Plata Solidaria, en nuestra fanpage, en Instagram La Plata Solidaria OK, en Twitter LP Solidaria OK, nuestro WhatsApp el 221-566-9819. Todos los que quieran ayudar, porque, digo, a ver, los que quieran participar de la campaña, se necesitan brazos luego para clasificar los juguetes, se necesitan muchas cosas, así que todos los que quieran sumarse, bienvenidos. Nosotros no preguntamos ni de dónde vienen, ni qué piensan, ni qué opinan, ni nada de eso, sino a dónde quieren ir. Esa es nuestra pregunta, nada más que esa. Está muy bueno lo que decís, porque a veces por ahí no tenemos los medios para alcanzar donaciones, pero podemos colaborar con nuestro trabajo, con nuestra voluntad de dar una mano en ese sentido. Sí, sí, sí, sí. Aparte, lo bueno es que, a ver, lo bueno no, porque no estuvo bueno, porque es parte de la pandemia, pero mucha gente grande, mayor, que se tuvo que quedar en la casa y que se sentía que no podía hacer nada, que, bueno, empezó a colaborar, en el caso de mantitas solidarias a tejer, en el caso de abrigaditos a clasificar ropa, y también fue una forma de sentirse que no estaban, digamos, inactivos, sino que estaban haciendo algo por el otro, y eso estuvo buenísimo, y toda esa gente se enganchó y sigue colaborando. Así que todos los que nos estén escuchando, que quieran participar, obviamente la casa está abierta. Perfecto, qué perfecto. Bien, Pablo. Te felicitamos muchísimo por esta actividad que están haciendo. No, yo a ustedes, muchos éxitos totales. Bien. Y bueno, y gracias, yo eternamente agradecido porque colaboran, porque nos hacen conocerlo. Sin ustedes no podríamos hacer mucho tampoco, porque ustedes son los que transmiten lo que hacemos y después empiezan los llamaditos, los mensajes, esto, lo otro, y es como una rueda que va creciendo y eso está buenísimo. Gracias, bien. Gracias a vos, Pablo. Un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo grande. Y abrigarse, está lindo el solcito, pero hay que ponerse un saquito porque hace frío. Bien. Gracias por el consejo. Te estoy pasando el parte del tiempo. Gracias por el consejo. Abrazo grande. Abrazo, Pablo. Gracias. Otro. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Resideo. En el móvil, Juan Martínez. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. En casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos. En Radio Capital 91.3.com.ar o desde la app. Radio Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Bien, y aquí seguimos, es lo que hay. Walter, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros? A ver si tenemos algún llamado, o si no, bueno, nuestras redes también, ¿cómo se pueden conectar? Estamos en todas las redes sociales, nos buscan en Facebook, en Instagram y en Twitter, en todos lados, es lo que hay, es muy simple, es lo que hay en todos lados. O a través del Facebook o el Instagram de la radio también, Radio Capital 91.3. También lo pueden hacer vía WhatsApp, 221-44-54-91-3. Bien, Virginia, prepárate. Daniel. Prepárate porque tenemos una entrevistada. Estoy lista. Que la conozco mucho, sé de su trabajo, de su compromiso. Ella es una dirigente barrial, dirigente barrial comunitaria, tiene un amplio recorrido en la zona de Villa Elvira. Yo la defino como una persona muy combativa al momento de realizar sus reclamos. Estamos en comunicación con Estela Sánchez. Estela, estamos con Virginia San Román y Daniel Veloso, te saludamos. Estela, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buenos días Daniel, buenos días Virginia, buenos días a todos y gracias por darme parte hoy en el programa. Hola, Estela, buenos días, un placer. Estela, ¿qué está pasando en la zona, ya en tu barrio? Sabemos que vos estás allá en Villa Elvira y bueno, también tenés muchos conflictos con la municipalidad, que a veces tus reclamos no te atienden, hasta tuviste complicaciones con la justicia, con la delegación. ¿Qué pasó? Sí, la verdad, yo te digo, no solamente en Villa Elvira es esto, hoy ya me parece que es mundial, es hasta nacional, porque no solamente estoy como trabajadora social en Villa Elvira, sino que en toda la ciudad de La Plata tengo copas de leche, centros asistenciales, ollas populares, que hoy es muchísimo lo que se está dando de comer a mucha gente. Y también en el conurbano, compañeros de conurbanos también, que pertenecen a la ONG, y las provincias. Y el tema este de los reclamos, de pedir, y de que lleguemos a desarrollo social, ya es nacional, es provincial y municipal. Es una lucha constante porque justamente ayer hablando con un compañero que íbamos a una reunión, el tema de la pandemia, hace 2 años que no se hace nada, no se ve nada. No existimos, la salud, la educación, lo principal, digo yo, no te estoy hablando, la seguridad, la seguridad que uno en el barrio, lo poco que puede llegar a hacer o trabajar, se lo sacan de las manos como nada, no importa el horario, no importa nada, ¿me entendés? Estela, es una lucha pero constante, ¿no? Claro. A ver, todos los días te levantás, ahora estoy tomando mate y pensando, se prendieron fuego ayer, la casa de una compañera, la de Zárate, que tengo allá en Copas de Leche, se le prendió fuego la casa. Ahí estamos hablando con Matías de Florencia Varela, que ya consiguieron, estamos juntando entre nosotros, porque ahí en Desarrollo Social de Zárate ni la atendieron, se quedó sin nada, con cáncer, sufriendo la coordinadora hace 4 años con una enfermedad de cáncer, con las quimioterapias, y quedarse en la calle y no darle una mano es una locura, tuvo que ir a la casa de la madre. Así que está todo el equipo de Ayudemos a Ayudar, hoy, juntando lo que podemos. Yo no puedo tocar acá en la Municipalidad de La Plata, pues si no me da para La Plata, te imaginas, a mí no me da para Zárate. Estela, la provincia, no se atiende nadie, no hay nadie, no trabajan. Eso te quería preguntar, cuando te referís a desarrollo social, ¿te referís a provincia o de las municipalidades? A todo. Yo te toco, a ver, al ser trabajadora social, a mí me corresponde hoy, por mi trabajo, como te digo que estoy entrenado, hasta al intendente de Berizzo. ¿Vos me entendés? Seco, de Ensenada, pero Seco dentro de todo responde y no es tanto. Porque creo que es el único intendente que nunca tuvo un problema. Nunca tuve que ir a la puerta ni nada porque el hombre responde, ¿me entendés? A la gente la tiene bien, al cooperativista la tiene bien, los barrios están creciendo, asfalto por todos lados, luz, iluminaria, la seguridad. No tenés de qué quejarte en Ensenada, ¿me entendés? Ahora, Berizzo, bueno, recién está arrancando con Cariani, que es muy buen intendente y estamos hablando desde que asumió, pero bueno, no le dan por la pandemia. La Plata está agarro, que hace 4 años, más ahora 4 años más, que se fue, ahora este año es lo que va de este año y del año pasado, no sé lo que es desarrollo social. Antes por lo menos me atendían, me daban pelota, se podían responder con algo, porque si no les sacaba de prepo esto o aquello. Hoy no conozco quién es la directora de Desarrollo Social todavía. Un año y medio y te dicen, venía a pedir audiencia, creo que ya le metí, gasté más en papeles que lo que ella me atendió, esta Julieta Quintero. Quintero Chapman. Y se va para acá Villa Elvira a hacerse ver con una olla popular. Loca, me le fui, sí, soy muy mala en ese sentido, porque me da bronca. Si te estoy pidiendo como directora de una ONG que me atienda para ponerte las partes en las situaciones de que está la ciudad de La Plata, y no me atendé porque es una piba que debe tener, si llega a los 30 años, te estoy hablando mucho, puede ser hasta mi hija, y querés bajar acá una olla popular que la agarre acá en 604. Sí, me dio el teléfono todo, vos me contestaste hace un año, nunca más. No, es terrible. Te cuento. Y atiende la social de la provincia, nadie atiende, no trabajan, todo por email, todo por teléfono. Ahora le estoy haciendo una nota a Kicillof, que le metí, ya hace cuánto le metí la nota, un mes le metí una nota con más de 5.000 firmas, de todo lo que es ya la provincia a Kicillof, en las situaciones que estamos los barrios. Y ahora le estoy haciendo otra nota, porque armé foros de seguridad, porque hay una ley, yo pertenecía a esa ley, y la tiene muy guardada, porque acá no se trata de ir contra los pibes que te roban un celular, sí, más vale que tenemos que contra todo eso. Pero el uniformado, ¿qué pasa con el uniformado? ¿Qué arregla? ¿O que sabe o que lo mandan a trabajar? Entonces acá hay cosas mayores. Mirá lo que te estoy diciendo. Cosas mayores. Porque no habría tanta delincuencia si hay ciertos, no todos, que están con un uniforme, se ponen del otro lado, arreglan y dejan la zona, liberada la zona. ¿Me entendés? Claro. Así que estamos hablando en general acá. General. Y ya hice la denuncia, denuncié al comisario acá de Ponsati, porque pertenece a Villa Elvira, lo pasaron a los hornos, no lo tenés que pasar a los hornos, lo tenés que dejar guardado o administrativamente, porque está, lo estamos denunciando de algo ilegal, de algo ilegal. Al pobre como a mí me hicieron una cosa, estuve una semana presa por pelear por la gente frente a la delegación. Me quisieron dejar en cana y no pudieron porque yo soy una mujer que nunca pisé una comisaría más que para llevar a un compañero a denunciar. ¿Me entendés? No encontraron en nada para poder dejarme presa. Si no, me empapelaban, como dicen ellos, te empapelan al toque. Una semana estuve presa. Me tuvieron que largar, me pusieron instigación a la violencia. Está bien, ¿qué quiere que te diga? Mañana me estás de vuelta en la calle, hermano. Porque viví en la calle 30 y pico de años y voy a seguir viviendo en la calle. Porque si vos no me atendés, me va a plantar donde vos estés. Y les molesta eso. Les molesta que uno salga a la calle y se haga... Yo no hago problemas, quilombo, yo no hago la voz, me encargo, me quedo sentada, no corto ruta, nada. Me quedo hasta que me atiendan. Y ese es el tema mío. Y el de ellos, porque me tienen que dar las cosas que yo les pido. Me sorprende, Estela, esto que nos comentás. Bueno, yo te doy un dato nada más. Desarrollo Social de La Plata, que está acá en calle 10, 49 y 50. Bueno, está cerrada, así que está cerrada. Así que ahí no tenés... Sí, lo que decís vos. Pero cerrada literalmente, o sea, vos vas y la puerta... Pero en cambio, Desarrollo Social de la provincia, más que mal, está abierto. Me sorprende también que tampoco desarrollo... Pero no hay mercadería solo, a ver, estamos hablando de que hay gente que se queda en la calle porque se les prende fuego la casa. Me entiendo. Estamos hablando de un montón de cosas que se necesita de desarrollo social, porque hace años que trabajo en esto y yo sé lo que tiene desarrollo social. A mí me bajan 8.000 kilos de alimentos todos los meses, cada dos meses la provincia. Me lo traen ellos en un camión. Pero después no pidan más nada. No pidan más nada, no tienen. ¿Cómo lo van a tener, hermano? ¿Cómo lo van a tener? Si estamos en una pandemia, como están diciendo, hace un año y medio, más de un año y medio, que te tenés que cuidar, que esto, que aquello, porque venimos haciéndola a rajatabla, no te dejan trabajar, te intimidan si salís a la calle, te apretan con la policía porque no podés hacer esto, no podés hacer aquello, al laburante que vende en una esquina le sacan las cosas, ¿me entendés? Lo poco que pueden comprar compañeros para vender y llevar el morse a la casa, se lo sacan, que es una lucha constante el día al día, ahora se calmaron. Ahora se calmaron, pero... Entonces, dadlo vos, que lo dé el gobierno. Entonces, se cree que con 15.000 pesos que te da y que le dan a quien quieren, porque no todos fueron beneficiados con ese bono de 15.000 pesos que habla el presidente, desde que está, ¿me entendés? Ya se solucionó el tema. ¿Cómo vas a vivir por 15 mil pesos por hora, por mes? ¿Quién vive con 15? ¿Él vive con 15 mil pesos? ¿Gerardo vive con 15 mil pesos? ¿Y si no vive con 15 mil pesos? ¿Los ministros viven? ¿Los directores? No, ni sé. No es así. Estela, acá tienes que tener un depósito lleno de cosas para cualquier urgencia que surja en una pandemia. Estela, ¿hay algún tipo de relevamiento de a cuántas familias, a cuántas personas están asistiendo desde tu ONG, desde el espacio en donde vos estás? Sí, tenemos todo. Yo tengo hecho los censos. Yo te explico, hoy no es una ONG, hoy es Ayudemos a Ayudar, Estela Sánchez, la presidenta, que te habla. Con el tema de Macri, que fue muy duro, los 4 años... Me respetaban por lo social, en eso sí, porque yo tenía todos mis papeles y todo, y es una ONG que hace años que está y lo comprobé, 9 días encadenada en la Casa de Gobierno. Tampoco me lo regalaron, ni me dijeron, ah, es Estela Sánchez, toma, te lo doy. Lo gané encadenada 9 días en la Casa de Gobierno en la Vidal, ¿me entendés? Uh-huh. Hasta que supieron quién era Estela Sánchez, qué trabajaba, qué hacía, los papeles de la ONG, todo el día. Ahí nos sentamos, negociamos y me bajaron la mercadería. ¿Está? Ahora esta gente me sigue dando la misma cantidad cada 2 meses. Que cada 2 meses no es nada. Porque yo tengo La Plata, Berisso, Ensenada y Conurbano armado con Ayudemos a Ayudar. Y las provincias con ONGs también y armado. Yo por ahí derivo mercadería a provincia. Yo armé la Federación de Instituciones de 0 a 100 años, que soy la presidenta también. Y armé 65 ONGs, que hoy el equipo de Ayudemos a Ayudar son 65 presidentes y 65 compañeras que tienen papeles, que salió nuestros papeles, salió nuestra federación, y hoy no es la Negra Sánchez la quilombera, la corta ruta, la que se encadena porque se le da la gana, porque le gusta ese quilombo, no. Somos 65 ONG que peleamos en los barrios, en los distintos lugares donde nadie, pero nadie, no estamos hablando del municipio de La Plata, nadie, La Matanza, te estoy diciendo los lugares más drásticos, sí, como Zárate, que todavía hay gente viviendo con nylon. Estamos en el 2021, ¿me entendés? Que tenés que viajar a Zárate y apretar al intendente para que ayude a las compañeras. ¿Para qué están los intendentes? Si tenés que ponerte al frente de las... Oye, ahora que estamos en elecciones tengo que aprovechar porque te imaginás que están todos buenos. Los años de elecciones, cada 2 años nosotros tapamos y apretamos para sacar lo que necesitamos para tirar 2 años más que vienen de vuelta las elecciones. ¿A vos te parece que sea justo eso? Cuando hay ministro de Desarrollo Social... Hay directores de desarrollo social. Yo estoy hablando de desarrollo social. Ahora, no quieren hacer desarrollo social, no quieren dar, no quieren estar, que cierren. Entonces yo no molesto, yo mangueo. Porque yo no tendría por qué manguear cuando el gobierno me lo tiene que dar. Mangueo también, olvídate, porque no me alcanza, pero la última que te dan las cosas. Y tenemos un levantamiento, pero no sé cuántas familias, pero cada comedor, cada copa de leche, cada centro asistencial, el mínimo que tenemos, que yo les pongo porque trato de ver, y tenemos muchos microemprendimientos, lo que armé es mucha fuente de trabajo por medio de una compañera donde armé la federación en Córdoba. Tenemos casi 50 microemprendimientos familiares que cada compañero hoy está haciendo su elaboración, está trabajando desde su casa. Eso lo hizo Ayudemos a Ayudar con mucho esfuerzo, muchos años de un trabajo de hormiga. Y hoy por lo menos son 50 compañeros que lo único que hago después es ayudarlo con la harina o algo, si quedan cortos, que me da la provincia, y ellos siguen elaborando y se bancan, ¿me entendés? Aparte de lo que hace el marido, si tiene marido la compañera, y si está sola se la rebusca con los hijos. Pero así estamos trabajando hoy por hoy, en yo por lo menos te hablo yo, Estela Sánchez, con cada compañera, con cada compañero, con cada distrito, con cada lugar de la provincia de Buenos Aires, de nuestro país, estamos trabajando de esta forma. Bien, bueno, pero evidentemente aún así es insuficiente. Hay muchas necesidades aún. Muchas. Todos los días, ahora viene una chica que es de San Carlos, que me escribió, porque me escriben por Facebook. Claro, ven cuando yo subo la mercadería, que me viene la mercadería, subo con las copas de leche, todo el trabajo que hacemos, más vale que lo subo a mi Facebook. Tenemos el Facebook de Ayudemos a Ayudar, tengo la cooperativa codo a codo con el vecino, que es nuestra, que son delegaciones barriales, no necesito al delegado, por eso tuve muchos problemas, y tengo siempre problemas, porque yo estoy con el vecino constantemente, capaz que yo sé más de lo que necesita el vecino que un delegado del intendente, ¿me entendés? Ahora le hicimos a Garro 2 notas, porque ya venimos, ya hace más de 4 años, con el tema de toda la zona, de 122 a Ruti y de 609 a 615, que es inolvidable, nadie lo toca, la única que entra es Estela Sánchez, estoy con el tema de la zanja, la calle, todo. Le hicimos todo un relevamiento, levanté no sé cuántas firmas de toda esa cuadrícula, con cuadrícula, manzana, donde faltan luces, porque trabaja mi cooperativa, subí en el Face, que después si querés te los mando a los videos, que se veían, apenas se veían los compañeros laburando ya a las 7 de la tarde, se le veía el amarillito del chaleco, porque no hay luz. Estamos totalmente abandonados en esta zona. Es mi zona, ¿me entendés? Ahora le estamos por presentar esto a Julio Garro y al el director, que es Luis Barbieri, que es el director de... Luis Barbieri, el de Obras Públicas, secretario de Obras Públicas. Luis Barbieri. Que ya 10.000 veces se lo vengo presentando. Ya se comprometió Julio con los asfaltos, se comprometió con los arreglos en calle, desde que asumió y bajó a mi institución. ¿Me entendés? Pero acá nunca llegan. Acá parece que la tierra de la Negra Sánchez ni lleguen. No, acá van a llegar. Por la buena, como tiene que ser, como dice él, que está con los vecinos, que está para la ciudad, o por la mala, porque vamos a salir. No vamos a ir a la administración. Vamos a cerrar acá, no voy a salir de mi zona para que no me hagan nada, pero no van a caminar nadie entonces, porque si no existimos acá no camina nadie. Que eso me pasó con el delegado de Villa Elvira y me metí donde están. Le marqué la diferencia, hasta acá caminamos y hasta acá no venís. ¿Por qué? Porque de la 90 para acá, loco, no es Villa Elvira. De la 90 para adentro no es Villa Elvira, claro, todo el centro, todo de la 90 para allá. A mí no me interesa la 90 para allá si tienen asfalto, tienen luces, pagan impuestos, pagan esto. A ver, nosotros somos los abandonados. Y bueno, cuando me planté y le marqué la diferencia, ahí vino todo el problema. Muy bien. Es lamentable, sí. Pero bueno, es así. Es de la única forma que uno puede llegar a tener algo y conseguir algo y traer algo para los barrios. Bueno, Estela. Estela, muchísimas gracias, Estela, por tu testimonio. Y sabés que, bueno, estamos acompañándote en la medida de las posibilidades. Cuando surja algún reclamo, algo, no sabés. No tenés más que llamarnos y lo conversamos enseguida. Voy a guardar el número de la radio que lo escuché, que lo dijeron. Lo tengo acá cuando me llamaron y te lo agradezco de corazón. Te agradezco, Daniel, porque vos me conocés y sí, nos conocimos mal. Sí. En el sentido mal, a ver, vos viniste porque yo estaba haciendo un quilombo. Sí, exactamente. Te conozco haciendo líos. Claro. Te conozco así. No atrás de un escritorio, sí. Olvida, a mí atrás de un escritorio es difícil que me... El día que no... hacer algún acuerdo. Claro, el día que no hagas lío me voy a preocupar. El día que no hagas lío me voy a preocupar de decir qué le está pasando a Estela. Estuve un año y pico sin hacer lío, pero armando un ejército de ONG, para que no seamos negro cabeza de barrio como los que tienen ellos, que a la hora de una elección vienen y te quieren comprar por dos mangos. Claro. ¿Vos me entendés? Te entiendo. Contra eso estoy peleando también. Muy bien. Y tratando de que la gente entienda que tenemos nuestros derechos también. Totalmente. ¿Me entendés? Sí. Tenemos nuestros derechos. Y que lo que nosotros queremos es dignidad y trabajo. Muy bien. Porque tenemos dos buenas manos y dos buenas piernas para poder darle de comer a nuestros hijos. Eso es lo que yo estoy queriendo y estoy haciendo. Cuesta, porque uno no tiene los medios ni, y tenés que pelear para conseguirlos, pero ya te digo que armamos 50, para mí, 50 microemprendimientos con maquinarias, con todo lo que el compañero, según lo que se dedicaba o sabe, como costura y todo, cuesta, pero lo hemos hecho, negro. Así que es imposible que no se pueda hacer. Nada es imposible, nada. Bien. Estela, acá te manda saludos, está en el móvil Juan Martínez, te manda un cariño enorme también, nuestro colaborador. Un beso grande, Juan, un beso grande, Juan. Ahí te está escuchando gracias también. Gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, espero que pronto se solucione todo lo que está pasando en nuestro país, que Dios le ponga la mano a cada intendente, a cada gobernador, presidente, y que tengan realmente un poquito de corazón y piensen más para la gente que para lo que ellos están del otro lado, ¿viste? Siempre lo pido cada vez que me levanto, y tomo un mate y le pido a Dios que me ilumine a mí, a mi familia y a todos mis compañeros que estamos afuera y salimos a la calle a pelear el día a día y llevarle a esa familia que por ahí no puede salir o están pasando la peor que nosotros y podemos responderle lo mínimo para mí. Ya... Bien, Estela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga y gracias. Gracias. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital, 91.3. El sonido de una ciudad. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Ahora creo que está Juan Martínez. ¿Estás en el móvil, Juan? Sí, Daniel, continuamos en lo que hay. Y para recordar, ¿te acordás que en septiembre, vos y la audiencia, ¿no?, que en septiembre del año pasado, el día 8, 9 y 10 de septiembre, de la policía de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo una protesta en la cual pedían aumento de sueldos y también temas de seguridad para poder trabajar, uh-huh. Y después hubo otro intento en el mes de febrero de 2021. Eso quedó desactivado, la de febrero, ¿no? Prácticamente no pasó nada. Sí, no, la de febrero eso quedó desactivada, uh-huh. Fueron muy pocos efectivos los que estuvieron a la puerta del Ministerio, uh-huh. De Seguridad acá en la ciudad de La Plata, y a raíz de esa protesta que no pudieron llevar a cabo, hubo algunos efectivos que fueron desafectados, como también los que participaron en el mes de septiembre. Uh-huh. En este caso nosotros estamos con el mayor Carlos Maure, quien uh-huh. fue desafectado por participar y no participar en el mes de febrero. ¿Por qué te digo participar y no participar? Porque él no estuvo el día 10 de febrero cuando dicen los jefes, tanto el segundo jefe departamental como el jefe de la comisaría primera y novena de La Plata, uh-huh. que el mayor Carlos Maure había estado en la puerta del ministerio. si bien él estaba en la plaza tomando mate con unos amigos, y bueno, le hicieron la, armaron la causa y lo desafectaron. Ya lo tengo en comunicación, está en, tiene retorno, si ustedes le quieren hacer alguna pregunta, pero mayor, ¿cómo se encuentra hoy el sumario? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para vos, Juan. Buen día, Daniel, la audiencia de Es lo que hay. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos el sumario se encuentra en una etapa en la que yo estoy pidiendo directamente la intervención del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por ser la autoridad administrativa, la mayor autoridad administrativa de la provincia, debido a las graves irregularidades y delitos que se han cometido para incriminarme a mí en una causa administrativa que no tiene respuesta por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad. ¿Y ahí usted qué cree que pasó? Ahí, ¿por qué lo apuntaron directamente a usted? Bueno, yo creo que es una represalia por el reclamo legítimo que se hizo en septiembre, del 7 al 10 de septiembre del año 2020. La verdad que no entiendo, no entiendo realmente la actuación, la actuación y el encono de los jefes hacia mi persona, porque, como dijo bien acá el periodista, yo me he encontrado con unos amigos tomando mate, han incurrido en los delitos de falsedad ideológica en instrumento público, abuso de autoridad, violación a la ley de inteligencia interior, porque han ejercido inteligencia hacia mi persona, un delito que yo he denunciado, hay una causa penal iniciada en el juzgado número 3 de La Plata, por eso. Y bueno, la verdad que no se entiende, fíjate que a mí me ubican, o tratan de ubicarme, en un acta totalmente irregular e ilegal, diciendo que a mí me habían identificado el día 11 de febrero, en frente del Ministerio de Seguridad, en la Plaza Bernardino Rivadavia, cuando yo me encontraba realizando un trámite, había llevado mi celular a reparar a un comercio cercano a la plaza. Yo no estaba. Ellos dicen que a mí me entrevistaron cuatro personas que conmigo no estuvieron nunca. Bueno, lo tendrán que demostrar en la justicia. O sea que hoy, usted estaba ese día en la plaza, en frente al Ministerio de Seguridad, y evidentemente, bueno, le han sacado fotos, porque usted dice que le hicieron la inteligencia, le han sacado fotos, lo habrán filmado, pero por un hecho que bueno, que por, a ojos vista, no estaba pasando nada. No, no, absolutamente nada. Lo acusan de eso, de estar ahí nada más. Nada más. Es más, los artículos que supuestamente he infringido para cometer una falta administrativa no se condicen con lo que yo estaba haciendo. Yo estaba en una plaza. Y el artículo, uno de los artículos que mendigan es instigar a la insubordinación, efectuar declaraciones a la prensa con medios no autorizados, que me estaba manifestando, nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver con la realidad. O sea, con un termo y un mate usted estaba llamando a la rebelión. Claro, y violando los derechos humanos, porque también el artículo 208 de la ley de personal, mejor dicho, del decreto reglamentario de la ley de personal, es un artículo que en todo su contenido se refiere a abusos de autoridad y violaciones de los derechos humanos. Yo no sé qué abuso de autoridad puedo llegar a hacer estando de civil un día a las tipo 9 de la mañana tomando mate en una plaza con unos amigos. La verdad que no se entiende. Okay, hoy, ¿cómo se encuentra realmente la causa? ¿Cómo está? ¿Cuántos son los desafectados en La Plata? Es un total de 21 efectivos, 21 compañeros tuyos que participaron, sí, en el mes de septiembre. Sí, tal cual. Bueno, hay, lo que tengo entendido es que hay pedidos de cesantía para el grupo de acá de La Plata. Hay un efectivo que pertenece o pertenecía a la custodia de seguridad del gobernador de la provincia, que también ha sido injustamente desafectado, a él directamente le pidieron la exoneración. También lo han sindicado como que había realizado o había organizado por medio de un grupo de Telegram o algo así, de Telegram, bien digo, y absolutamente nada que ver. Y por eso le iniciaron una causa administrativa y está desafectado. Lo más grave de todo esto es el montaje, volviendo a la denuncia en el juzgado federal, el montaje que se hizo de inteligencia para perjudicarme, porque a mí no me consta que los jefes que el día 10 me entrevistaron, el segundo jefe departamental y el titular de la Comisaría Primera de La Plata, a mí me sacaran ningún tipo de foto. Y aparecieron fotos, inclusive vistas aéreas, que la verdad no se condice en un Estado de Derecho y no sé bien cuál es el trasfondo. Entonces, bueno, yo quiero saber con la autorización de quién y quiénes y por qué medio y qué más tienen sobre mi persona, qué material tienen sobre mi persona, porque realizar una violación a los derechos humanos de esa manera en un Estado de Derecho, donde realizar inteligencia hacia las personas en una institución de las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas, solamente eso lo puede ordenar un juez en una causa penal que yo no tengo. Y no hay ningún, obviamente al no tener causa penal, no hay ningún juez competente que dicte una medida para que a mí se me filme, se me saque fotos o se reúna material sobre mi persona por estar en una plaza con un grupo de amigos. Obvio, para finalizar, hoy, volviendo a los 21 compañeros, en los cuales vos estás incluido, hay 21 compañeros que están en una situación de indigencia, no están cobrando el 50% del sueldo, algunos ya no perciben los saberes, y ¿cómo hace para subsistir? ¿Qué información tenés al respecto? Bueno, sí, lo que decís, cabe aclarar que también se ha realizado por parte del Estado, de la institución, un total abandono de los compañeros, porque, como vos decís, hay gente que está en estado de indigencia. Acá no se trata de escarmentar, que creo que es el fin último de esto, al personal policial, sino que se ha condenado a las familias a una situación de indigencia que creo que ya es demasiado. Estamos en medio de una pandemia, nadie tiene posibilidades de poder ganarse un peso haciendo un extra por las circunstancias obvias. Y hay gente en Bahía Blanca, por ejemplo, que estaba juntando cartones o latitas de gaseosa o de cerveza para poder sobrevivir y afrontar los gastos que uno tiene. Entonces, en el área de en Bahía Blanca, por ejemplo, hay una ex compañera que de acá de la ciudad de La Plata, bueno, que se puso la 10, Liliana Navarrete, que la verdad que gracias a ella todo el grupo de Bahía Blanca está comiendo, porque ella se movió para conseguir alimentos. Han participado activamente toda la ciudadanía de Bahía Blanca y de Punta Alta, están recibiendo alimentos por parte de Cáritas y también los veteranos de guerra de Malvinas. Entonces, creo que hay un abandono total y hay que pensar que si el sumario se resuelve favorablemente, como creo que se va a hacer, porque no hay elementos en la mayoría de los casos y aparte se han cometido delitos de irregularidades que va a hacer caer todo el proceso administrativo, como para que esto tenga que soportarlo el personal policial. Y el personal policial, que vuelve a trabajar, si Dios quiere, pronto, ¿en qué condiciones vuelve ese personal? ¿Cómo volverías vos a trabajar después de 5 meses que no tenés para comer o que no tenés para darle un vaso de leche a tu hijo? ¿O que tenés que vivir mendigando o viviendo de la buena voluntad de algunas personas? Yo estoy haciendo también, juntando alimentos acá, que en los próximos días también voy a repartir con los compañeros de acá de la ciudad de La Plata para dar una mano. Pero la verdad que esto creo que excede demasiado. Carlos, para ahora sí, se está hablando de una posible protesta el día 22, pero no te voy a llevar a esa protesta porque sé que no estás en el armado, pero sí, ¿qué opinión tenés al respecto de que hace dos días un efectivo actuó en defensa de un tercero, como más o menos fue el caso de Chocobar? Estamos ante la presencia de otro caso, Chocobar, con este chico de Almirante Brown que mató a un delincuente y hoy el efectivo policial está detenido. Y yo creo que sí, lo dije en su momento cuando estuve en Capital Federal, en Comodoro Py, acompañando a Chocobar para, en el momento que se dictaba la sentencia. Y yo dije que se estaba sentando un precedente grave, porque en el caso de Chocobar no hay ningún elemento como para que haya fallado el juzgado de la manera que falló, que creo que es más político que otra cosa. Y bueno, acá tenemos las consecuencias. Yo creo que se está ante un nuevo caso Chocobar, lamentablemente. Y es muy triste, es muy penoso, porque nosotros no estamos para ni para escondernos, ni somos tibios, ni ningún... Como dijo el ministro en su momento, que son, no hay lugar para tibios. Sí, no, no, es que acá no hay tibios. Acá la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires demuestra que tibieza no hay. Hay sí una firme convicción de cumplir con nuestro trabajo, hay una gran vocación de servicio, hay un enorme esfuerzo sobrehumano para cumplir con las condiciones de trabajo que no son las mejores, ya desde hace años. Y bueno, creo que las cosas no se solucionan faltándole el respeto al personal. No somos tibios, no somos borrachos, no somos drogadictos. Somos personas, trabajadores, padres, amigos, sobrinos, tíos, que damos todo, todos los días y por todos. Y lo vamos a seguir haciendo, más allá de todas las dificultades y todas las trabas que nos pongan en el camino. Bueno. Porque nosotros estamos para eso, bueno, para servir a la comunidad de la provincia de Buenos Aires y para entregar todo. A pesar de las limitaciones que tenemos a diario. Bueno, muy muchísimas bien, gracias. Señor, muchas gracias y bueno, mucha suerte en todo esto, en este problema que está sobrellevando. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las autoridades de Radio Capital, a vos Daniel, a vos Virginia también, bueno, Juan, que nos encontramos acá, el flaco se camina todo. Sí, y bueno, desde ya muy agradecido y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten de mi parte. Lo mismo decimos. Muchísimas gracias, Maure. Muy amable. Gracias, Juan. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gen Platense. Gen de Radio. Gen Platense. Radio Capital 91.3.com.ar. Somos radio. Somos Radio, Capital 91.3. Y ahí sigue trabajando Walter González en los controles también. Y bueno, pero Walter siempre tiene algo para comentarnos, para ver cómo se pueden comunicar con nosotros, con las redes sociales. Seguimos a full, vamos recibiendo muchísimos mensajes gracias a la gente que se va comunicando a través del WhatsApp 221-44-54-91-3. Nos escribía Mónica, decía, excelente el programa, muchísimas gracias Mónica. También Rubén nos dice que se está escuchando excelente mientras va camino al trabajo, así que muchísimas gracias. También nos estaban escribiendo muchos mensajes, 221-44-54-91-3. Javier decía, feliz día, éxitos con el programa, gracias Javi. Y Sandra también nos deseaba feliz día para todos, un gran abrazo para Oliva y Daniel, dice, así que un abrazo gigante para ellos. Ah, no me digas que nos saludó Sandra Oliva, mirá qué bien, Sandra Oliva. Sandra, un beso grande. Enorme, Sandra, tantos años. Y creo que también era Javier Navarrete. Exactamente. ¿No? Bien, Javi, un abrazo enorme. Y si vos me permitís, hay dos amigos que nos están escuchando también. Uno es el doctor Saúl Litzker, que es un abogado acá de La Plata que le tengo un aprecio muy especial, una gran persona. Y también a Sebastián López Silva, un gran amigo también que es de la zona norte del Gran Buenos Aires, que es un gran amigo también y que le enviamos un gran saludo. Un día de esto Sebastián López Silva se va a estar comunicando con nosotros porque nos va a traer algunas novedades sobre consumo, tendencias y esas vayan cosas. Los saludos vayan para los allá. Saludos. Y bien, ahora seguimos entonces, tenemos un nuevo entrevistado, Virginia. Sí. Te cuento. Él fue concejal de bien. La ciudad de La Plata. Desde hace varios años que milita, es un referente del Frente Alternativa Vecinal Platense, es el clásico partido vecinalista que siempre tiene representación en la ciudad, y hace un tiempo que está trabajando también dentro del frente que postula a Florencio Randazzo como precandidato a diputado nacional. Se trata de Gerardo Jazmín. Bien, Gerardo, te damos los buenos días. Acá estamos con Virginia San Román, Daniel Veloso. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, ¿nos escuchás? Hola, Gerardo. A ver si restablecemos ahora la comunicación con Gerardo Jazmín. ¿Sí? Bueno, mientras tanto te cuento algunas noticias, ¿sí? Bien. Para ampliar, hablábamos, viste, del carnet de vacunación. Sí. Vamos a ver si podemos conseguir alguna entrevista para tener la voz oficial del Ministerio de Salud. Pero, entre tanto, hay un partido de la provincia de Buenos Aires, el partido de Chacabuco, que ya hace un tiempo implementó esto del carnet de vacunación para algunas actividades, ¿sí? Se les exigen para poder ingresar a algunos... Ya está en línea. Bueno, te termino de contar. Sí. Algunos gimnasios para ingresar a restaurantes y... para así también fomentar algunas actividades que estaban teniendo, como en todas las actividades que han sufrido mucho por la pandemia, para tratar de fortalecer y así potenciar con el ingreso de más clientes a estos negocios. Vamos a ver si podemos también comunicarnos con ellos en estos días para ver cómo les ha resultado esto y poder referenciar cómo va a ser esto de aquí en adelante, a ver si funciona. Claro, que puede ser un modelo, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Muy bien. Entonces estamos en línea, creo que ya hicimos la presentación, no sé si la escuchó, pero es Gerardo Jazmín, Gerardo Virginia San Román y Daniel Veloso, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, muy buenos días Virginia, bueno Daniel, muchas gracias por el llamado. Buen día Gerardo, por favor, ¿cómo estás? Al contrario, es un gusto. Igualmente. Bien, semana movidita esta, ¿no? Con respecto al tema de los armados, las candidaturas, ¿cómo está? Más que nada el vecinalismo, Alternativa Vecinal Platense, que desde que vos fuiste el último concejal, no hay representación vecinal en el Consejo Deliberante de La Plata y tengo entendido tampoco en las legislaturas. Pero la verdad que Daniel, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el vecinalismo, vos muy bien lo decís. Bueno, desde el 2017 que no tiene representantes de fuerzas vecinales. Y la verdad que estamos muy entusiasmados con el proyecto del vecinalismo, no solo en la ciudad, sino que a partir del año pasado hemos iniciado un camino a nivel provincial vinculándonos con distintos partidos vecinales de la provincia de Buenos Aires y hemos conformado un espacio que se llama Vecinalistas, en donde ya le hemos dado un trámite institucional porque hemos iniciado un partido provincial en el ámbito de la justicia federal. Con lo cual digo, la verdad que orgullosos de que el vecinalismo trascienda las fronteras de nuestra ciudad y pueda generar una vinculación fuerte en la provincia de Buenos Aires con ideas propias del vecinalismo, pero fundamentalmente con una vocación frentista, que es lo que estamos buscando de cara, bueno, a este proceso electoral. Bien. ¿Cómo lo ves este proceso electoral? Muy muy peleado. Ahora, bueno, recién cuando Virginia te presentaba, decía que estás trabajando en el espacio de Florencio Randazzo. ¿Lo ves? ¿Ves mucho disgusto en la gente, en la calle? ¿Cómo está la situación? La verdad que lo que nosotros estamos percibiendo, no solo de quizás de estas últimas semanas, sino que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, es quizás el descontento vecinal acerca de la situación económica y, bueno, institucional de la ciudad y de los argentinos, teniendo en cuenta que las peleas que se han dado con las dos fuerzas que tienen mayor representación y, bueno, y una naturalmente ejerce el poder, lamentablemente, Daniel, no han podido solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina, y no te estoy hablando del último año, sino que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y la verdad que el vecino de eso se da cuenta, y es lo que también nosotros queremos poner en valor, de que realmente tiene que generarse una verdadera alternativa que pueda resolver los problemas estructurales que tenemos, y que lamentablemente, porque obviamente que eso nos afecta a todos, las fuerzas políticas que han gobernado el país en estos últimos tiempos y la que está gobernando no lo han podido solucionar. Y es ahí donde nosotros queremos generar una propuesta, una verdadera alternativa, teniendo en cuenta también que no participamos de esa fricción, de esas discusiones y de esas peleas sin construcción que están proponiendo, y realmente lo que nosotros buscamos es que todos los actores políticos se sienten en una mesa para resolver los problemas que tenemos y dejar las cuestiones ideológicas, antagónicas o de buscar por ahí peleas para mediatizar afuera, y que realmente nos podamos sentar a resolver los problemas que tenemos un montón en la Argentina, en la provincia y también en nuestra ciudad. Claro, y le hago una consulta. ¿Han estado recorriendo los barrios? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cuáles son los problemas concretos que ellos le manifiestan? La verdad que bueno, estamos atravesando una cuestión de pandemia que quizás eso ha puesto aún en una situación de más vulnerabilidad a los barrios de la ciudad. Hay distintas problemáticas que son muy significativas y que, como bien lo mencionaba hoy, han perdurado en el tiempo sin solución, como por ejemplo el tema de la inseguridad, fundamentalmente es algo que está golpeando día a día al vecino de la ciudad y que bueno, y que no hay solución bajo ningún punto de vista. Después el tema educativo, digo, el tema educativo es muy importante. Nosotros venimos con una propuesta vecinal que está vinculado al tema de la seguridad, que es el tema de los daños estructurales que se van generando en los colegios y en los clubes por los hechos de vandalismo, y que el Estado no ha hecho absolutamente nada, donde nosotros proponemos que haya serenos en los colegios, porque eso innumerablemente le ha generado costos altísimos al Estado para reparar los colegios. Y por otro lado también lo que a nosotros nos parece muy importante es la falta de participación que tiene el Estado en cuanto a resolverle los problemas inmediatos al vecino, producto de que no hay una verdadera descentralización administrativa. Es decir, los centros comunales no funcionan como deberían funcionar, que es resolverle la mayor cantidad de problemas e inquietudes que tenga el vecino, y más en una situación de pandemia, y vemos que el Estado en ese sentido no ha trabajado en una verdadera descentralización, que es uno de los principios importantes que tiene el vecinalismo. Y por otro lado también nos preocupa mucho el tema de que tampoco se ha modernizado, es decir, estamos teniendo problemas de conectividad, nosotros estamos trabajando mucho en una propuesta de que haya un expediente electrónico, digo, que transparentar la gestión, eso para nosotros es muy importante. Y la verdad que bueno, que vemos que hay algo que nos duele muchísimo, que es la pobreza estructural que tiene la ciudad, y vemos que día a día, nosotros que hacemos vecinalismo y que estamos en contacto permanente con el vecino, vemos que día a día el vecino está teniendo más dificultades para llegar a fin de mes, y que lamentablemente eso nos duele, que no vemos desde el Estado una política que permita darle al vecino la posibilidad de generar trabajo, ¿no? Que eso para nosotros es lo más importante. Estos serían en principio sus pilares de trabajo para adelante, ¿no? Exacto, sí, nosotros digo, con el tema del trabajo fundamental, también dentro del vecinalismo lo que tenemos es una profunda propuesta de lo que es tributaria para fomentar a los comercios que hoy por hoy la están pasando mal, digo, también tenemos una propuesta ecológica, es decir, con todo el tema del reciclado, que hemos hecho campañas para fomentar la separación de residuos, y tenemos una propuesta también vinculada al medio ambiente y una agenda que a nosotros también nos resulta importantísimo, que es el proteccionismo, es decir, que hemos articulado con muchas asociaciones y con muchas proteccionistas de la ciudad de La Plata para que realmente el municipio pueda atender a esa problemática, que es una cuestión de salud, el tema de las castraciones, el tema de tener hospitales de veterinarios, digo, esas por ahí propuestas que hemos tenido que realmente no se han hecho eco, como por ejemplo también eliminar la tracción a sangre, digo, y tener un municipio que esté a la altura de las mejores capitales del mundo. Y Jazmín, ¿aspira a ser concejal, diputado? ¿Cuál es su aspiración? Realmente, la verdad que yo quiero estar en un lugar que realmente pueda ser útil y ser protagonista para contribuir a mejorarle la calidad de vida al vecino. Tuve la oportunidad de ser concejal y la verdad que para mí ha sido un orgullo poder representar al vecino, y realmente yo quiero seguir trabajando en función de esa representación. Me parece que todos tenemos que trabajar, independientemente del lugar que nos toque, para contribuir a mejorarle la calidad de vida del vecino y para salir adelante de esta crisis, que para salir de la crisis esta que estamos atravesando no necesitamos ningún tipo de bandería política ni cuestión ideológica. Estamos ante problemas estructurales que son muy gravísimos, y por eso desde el vecinalismo nosotros convocamos a la ciudadanía toda a participar, a ser protagonistas de, de la vida pública y de la vida política, pero también instamos a las distintas fuerzas políticas a que dejen de lado las peleas antagónicas que no conducen a nada y que nos sentemos todos juntos a resolver los problemas que tenemos de una vez por todas. Bien, Gerardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta entrevista, y sabes que, bueno, en cuanto vayan avanzando estos armados y vamos a estar en plena campaña electoral, vamos a estar en comunicación permanente y siempre será bienvenida una entrevista con vos. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, yo les agradezco mucho a ustedes la posibilidad que me dan, sobre todo al vecinalismo, que es importante la difusión de nuestras ideas y importantísimo también que lo podamos desarrollar en programas como los de ustedes, que son, la verdad, muy lindos y que tienen muchísima audiencia. Así que les agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Hasta muchas gracias, cualquier Gerardo. Momento. Que siga bien. Igualmente. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Viví una nueva experiencia. Síganos en la web. Radio Capital 91.3.com.ar. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Llegaron para quedarse. Los nuevos sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. El día, hoy. Ahora recién conversamos con el ex concejal Gerardo Jazmín. Ahora estamos sí con el concejal Gastón Crespo, que es del bloque GEN de la Ciudad de La Plata. Le damos la bienvenida. Estamos con Virginia San Román y Daniel Veloso. Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Buen día. Acá buen te día. Saludamos desde Es Lo Que Hay. en este nuestro segundo programa, y estábamos revisando las redes sociales y vemos que en la última sesión de Consejo Deliberante presentaste un proyecto que ahora queremos que nos cuentes, un proyecto para mejorar y transparentar los procesos de gestión, ¿no? La participación ciudadana, la calidad de servicios, ¿no? Contanos un poquito en qué consiste este plan municipal de gobierno electrónico. Sí, es un proyecto que va de la mano con otro proyecto que estoy por presentar, que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, y con un proyecto que también presenté en la sesión pasada, que tiene que ver con las compras, teniendo en cuenta el triple impacto, ¿no? El impacto económico, el impacto social, el impacto ambiental. Y bueno, el gobierno electrónico se basa sobre todo en lo que se está viviendo en el mundo ya hace mucho tiempo y que con la pandemia se aceleró, y nosotros lo vivimos a diario, ¿no? Que hoy se hace todo por, o muchas cosas que antes se hacían personalmente se hacen por las redes, por internet, ¿no? Desde una charla hasta una clase, hasta un seminario, hasta una compra, ¿no? Uno puede comprar un producto, puede tener una clase o puede hablar con un familiar, un amigo, al otro lado del mundo a través de la tecnología, y no entendemos cómo no se pueden hacer trámites administrativos, provinciales, municipales y nacionales a través de la tecnología, ¿no? Uh-huh. También el tema del mejoramiento de la función pública. El gobierno electrónico no solo acercaría al vecino hacia el municipio, lo transparentaría, el vecino podría saber qué se hacen con los recursos que son de todos los vecinos, que se pagan con los impuestos, sino que también le daría mucho más eficiencia a la propia gestión municipal, y obviamente facilitaría a los vecinos el no tener que ir muchas veces, sobre todo en los barrios más alejados, hacia el centro de la ciudad para hacer determinados trámites o hacer consultas o, por qué no, saber qué se hace en cada área del municipio. Esto también ayudaría mucho, junto con un proyecto que vamos a presentar de descentralización administrativa, para que no haya tanto caos vehicular en el centro de la ciudad. La verdad que el centro de la ciudad, claro, tanto los vecinos platenses como muchos vecinos de otros municipios de la provincia de Buenos Aires vienen a hacer trámites provinciales, municipales, o la propia universidades que hay, ¿no?, y escuelas, generan un caos vehicular muy grande en el casco, sobre todo en el microcentro de la ciudad de La Plata. Nosotros, para que tengan una idea, en 15 manzanas por 10 manzanas, en 15 manzanas por 10 manzanas están todos los ministerios provinciales, el poder judicial, las universidades, la municipalidad, los ministerios. Eso es mucha congregación de gente que va a trabajar o que va a hacer trámites a esos lugares o a estudiar. Y por un lado la descentralización administrativa, ¿no?, llevando los ministerios a los barrios, ¿no?, y generando la ciudad judicial, que es un sueño del Poder Judicial de hace muchos años, pero que nunca se termina de visibilizar en algún barrio como puede ser la zona norte. Gastón, eso, era el barrio judicial, sí, que estaba inconcluso ahí frente a los hipermercados, ¿no? El Carrefour, sí, y eso, ¿no? Claro. Y eso lo que generaría, primero, que jerarquiza los barrios a donde van los ministerios, el Poder Judicial o la propia universidad, aparte de jerarquizar el barrio, hace que descompriman el centro y microcentro de la ciudad, que es un caos vehicular, y no nos olvidemos que la ciudad de La Plata es la ciudad con más accidentes de tránsito del país. Hay muchísimos accidentes, muere un vecino platense cada menos de 3 días por accidentes que se podrían evitar, ¿no? Estamos hablando de más de 100 vecinos al año, que hace varias décadas que vienen falleciendo por accidentes que podríamos evitar. La verdad que es una tragedia año tras año que se genera con la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, ni hablar los que quedan lesionados física y psicológicamente de estos accidentes. También con la descentralización administrativa municipal, ¿no? Generando pequeñas municipalidades en los barrios, ¿no? Da, jerarquizar las delegaciones municipales, que la verdad están muy vaciadas, ¿no? No tienen maquinaria, no tienen personal. Bueno, la idea es jerarquizar estas delegaciones municipales, que sean pequeños municipios, y eso hace que los vecinos vayan hacia la delegación municipal en vez de venir hacia el centro, o que a través del gobierno electrónico puedan hacer reclamos o gestiones o trámites online y no tengan que ir hasta el centro. La verdad que la Universidad Nacional de La Plata dio muestra de que se puede hacer. Estaba pensando trasladando, lo mismo. Trasladó facultades muy grandes, ¿no? Como la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades, la de Periodismo, las trasladó por fuera del casco urbano, y hoy miles de estudiantes, docentes y no docentes, no tienen que ir al microcentro y van hacia otros lugares de la ciudad, jerarquizando esos barrios, ¿no? Barrios de la ciudad y barrios también de Ensenada y Berisso, que han crecido muchísimo porque las universidades fueron para ahí, que las facultades fueron para ahí. Por eso es importante esta descentralización, porque ayuda también a jerarquizar los barrios, porque eso enseguida, a través de que la gente tiene que ir a hacer trámite a DIS, hay una revalorización del suelo y también hay un mejoramiento de las calles y de la transitabilidad, y eso hace que esos barrios tengan puestas en valor, ¿no? Ya de por sí, con solo llevar la administración pública hacia esos lugares, como ha pasado en Capital Federal con la zona sur, ¿no? Cuando llevaron muchos ministerios de la Ciudad de Buenos Aires a la zona sur de la Capital Federal, esos lugares, la verdad, tomaron mucho valor, se embellecieron y tuvieron servicios que antes no tenían. Claro. Por eso los proyectos van en conjunto, ¿no? El de triple impacto, el de acceso a la información, el de transparencia, el de gobierno electrónico y el de descentralización administrativa, ¿no? Nos parece que estamos en momentos, sobre todo después de lo que estamos viviendo, ¿no? En el mundo y obviamente en la Argentina, esta ciudad, con la pandemia y la cuarentena y esto que generó en los cambios de hábitos, que hay cambios que vinieron para quedarse y que hay que adaptarse a esos cambios, y que obviamente la ciudad no puede estar ajena, ¿no? Y su administración pública tiene que generar los cambios y promover los cambios de otros, ¿no? Porque si el municipio empieza a hacer estos cambios, puede pedirle que genere estos cambios el Poder Judicial, los ministerios provinciales, ¿no? Y también, obviamente, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata y otras universidades. Eso podría también después hacer también una planificación, una discusión con la cantidad de escuelas, sobre todo escuelas privadas, que hay en el centro de la ciudad, que muchos de sus alumnos, la mayoría no son de ese lugar, sino que se trasladan de distintos barrios de la ciudad hacia esas escuelas que están en el centro. Bueno, habría que discutir una relocalización en otro lugar por fuera del microcentro también, para desalentar la llegada, ¿no? Sobre todo del automóvil hasta la puerta de la escuela. La doble fila, Gastón, la doble fila. La doble fila, que es o triple, sí, en algunos casos se hacen unos embudos que es imposible terrible transitar, y eso genera, aparte del caos vehicular, los accidentes de tránsito, ¿no? Sí. Y termina un vecino tardando 3 o 4 veces para llegar a destino de lo que tendría que tardar. Me parece que hay que empezar a rediscutir la movilidad en la ciudad, ¿no? Y también estimular con esta descentralización y con el gobierno electrónico y el acceso a las tecnologías, estimular otra forma de movilidad en el casco de la ciudad, en el centro de la ciudad, con las bicisendas, ¿no? Para que se puedan trasladar en bici o en otras movilidades que hoy cada vez empiezan a proliferar, como todo lo que tiene que ver con motor eléctrico, ¿no? Que van a muy poca velocidad y que la verdad que ayuda sobre todo también al medio ambiente con el tema de la contaminación que genera toda la movilidad con combustibles fósiles. Me parece que son las lecciones que que nos tienen que dejar, ¿no?, esta pandemia que estamos, ojalá, en el corto plazo dejando, y que seguramente vamos a no a volver a la normalidad que teníamos, sino a una nueva normalidad, y que hay que adaptarnos y sobre todo pensar que tenemos que hacer cambios de hábitos para que no vayan a pasar estas pandemias o otras catástrofes como son los incendios, las sequías, ¿no?, las inundaciones. Uh-huh. Me parece que como sociedad tenemos que reflexionar, y obviamente la ciudad de La Plata tiene que ser, porque no, bandera y punta de lanza de estos cambios en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Bien, Gastón, mira, y llevándote un segundo al terreno político, al de la arena política que también nos apasiona, en las charlas previas que nosotros teníamos acá en la producción, nos decíamos, bueno, cuando te íbamos a entrevistar a vos, decíamos, bueno, y Gastón, ¿cómo habrá quedado? Si se sorprendió, ¿cómo estará parado ahora? Si se escondió, ¿o qué? Pero con esto, si te sorprendió más que nada, esta interna que va a haber en Juntos por el Cambio, o Juntos, entre Santilli y Manes, y que con Manes está Margarita Stolbizer, que es la líder de tu espacio. ¿Te sorprendió esta movida, vos? Bueno, nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo que la grieta no ayuda a las soluciones del país, porque se discuten temas que son o coyunturales o son menores y no se discute lo importante, ¿no? Mirá lo que estábamos hablando de la ciudad de La Plata, si esto lo trasladamos al país, hay que hacer grandes cambios estructurales, y se necesita para eso grandes consensos, ¿no? Sí. Pero entendemos que en política hay que intervenir desde la acción y desde un lugar de decisión. Por eso nosotros hemos ido en muchísimas elecciones contra estos dos grandes polos, y la verdad que cada vez se fue achicando más el espacio electoral. La sociedad no ha acompañado una posición comúnmente llamada como la del medio, tercera opción, y nosotros entendemos que en Juntos por el Cambio, hoy Juntos, se está dando un debate, y se empezó a dar un debate donde hay sectores que van creciendo y que hoy son mayoritarios. Uno ve dentro de Juntos por el Cambio que plantean no solo que hay que hacer una renovación dirigencial, sino que hay que salir de esta grieta y que hay que generar un consenso del por lo menos el 80% de la dirigencia política y de la población para los grandes cambios que necesita el país. Y en eso vemos figuras de distintos partidos de Juntos por el Cambio, ¿no? Como puede ser Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal por el PRO, y Rogelio Frigerio también, que o Monzó, también podríamos poner por radicalismo a Lustó, a Manes, ¿no? A Maxi Abad, digo, a sectores Morales en Jujuy, que vienen planteando que de esta situación crítica que tiene el país se sale con un gran acuerdo nacional para poder hacer las reformas necesarias. Uh-huh. Creo que en ese sentido, y que con el socialismo que también se ha sumado a Juntos por el Cambio, nosotros entendemos que es la posibilidad de generar desde un espacio de decisión los cambios que nosotros proponemos. Por eso nosotros no estamos sumando al espacio Juntos, no estamos dejando de lado lo que siempre pensamos. Nosotros tenemos alguna mirada crítica sobre lo que fue el gobierno de Macri, sobre todo en el tema económico, en la toma de la deuda, pero creemos que es bueno, que es un planteo que viene por lo menos acordando, y en esto pensamos similar a la mayoría de los dirigentes que de Juntos, que hoy están planteando una cosa diferente. Por eso nos sumamos a este espacio. Lo de Manes nos parece que una erupción interesante en la política argentina, alguien que viene desde otro lugar, desde el pensamiento, de las neurociencias, y que siempre estuvo muy ligado a la política y también a nosotros, al GEM, porque nosotros lo hemos convocado a muchísimos encuentros del partido. Nunca se había terminado de definir por meterse en la arena política. Bienvenido que ahora lo haga, y me parece que oxigena la política. Santilli nos parece un cuadro interesante para la provincia de Buenos Aires, viene trabajando muy bien en la capital federal, tiene áreas muy sensibles como la de seguridad, uh-huh. Y ha trabajado mucho con los intendentes del conurbano, más allá de la línea política que tengan, porque el AMBA hoy es casi un cuerpo homogéneo, ¿no? No hay muchas diferencias en la temática que tome uno. La verdad que la General Paz o el Riachuelo divide solo en lo geográfico, pero la gente transita de un lado al otro de la capital y de Gran Buenos Aires, uh-huh. y hay que entenderlo como una unidad política homogénea. Por eso me parece que es importante lo de Santilli para la provincia de Buenos Aires, y bueno, me parece que no está mal que una fuerza que quiere ser innovadora, renovar y que quiere ser poder en la Argentina ponga a sus candidatos a que lo elige la ciudadanía. Me parece que por primera vez en mucho tiempo, me parece, o desde que se crearon las PASO, va a haber unas PASO donde la ciudadanía va a tener la opción de elegir a los referentes que quiera o a los dirigentes que crea más conveniente o se sienta más cómoda dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Sí, ya por ahí, por último, por ir redondeando, ¿viste cuando se empezó a correr los nombres, quiénes eran las hipótesis, quiénes podían integrar? Cuando se nombra a Stolbizer con Manes, posiblemente, muchos se sorprendían, pero si el origen de Margarita Stolbizer es radical también. Sí, claramente. Primero que el origen de Margarita es radical, como el de todos nosotros. Uh-huh. Segundo, que Manes siempre ha ido a todos los encuentros que nosotros hemos hecho de nuestro partido, nacionales y provinciales, uh-huh. A dar su mirada sobre Argentina, sobre educación, sobre las tecnologías. Él siempre fue muy partícipe de todas nuestras uh-huh. actividades. De hecho, nosotros le hemos propuesto más de una vez que sea candidato uh-huh. con nuestro espacio. Y bueno, en su momento él todavía no había definido, aunque le gustaba meterse en la arena política. Bueno, hoy es candidato, bienvenida sea, y es natural que Margarita, que tiene muy buen diálogo con él uh-huh. Y coincidencias muy fuertes, lo acompañe o lo quiera acompañar en esta pelea en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. ¿no? Gastón, por último. Eso no quita que sí. Margarita tiene muy buen diálogo con Larreta, con Vidal, con Santilli, tiene uh-huh. Una mirada positiva de lo que es la gestión de Larreta en la ciudad, y sobre todo comparte el planteo de que de esta crisis que tiene la Argentina, que viene de muchísimos años, y que los cambios estructurales que necesita se sale con un gran acuerdo. Y está convencida que en esta campaña no hay que mirar para adelante y proponer más que criticar o chicanear, ¿no? No, y aparte hay que acostumbrarse a competir, Gastón, es así, sí. ¿Dónde está lo malo de competir? De que haya una interna, ¿no? Si no, todo lo contrario, es la democracia, ¿no? La democracia es eso, claro, la participación, y qué mejor que la ciudadanía participa. Seguro. Y elija los candidatos de los distintos frentes. Sobre todo sí. porque con la crisis de los partidos, hoy tenemos frentes electorales de diversos partidos, sí. Tanto en el Frente de Todos como en Juntos, ¿no? Entonces, qué mejor que la ciudadanía busque su mejor perfil, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí seguramente va a haber más diversidad, uh-huh. ¿no? Y eso le hace muy bien, no solo a la democracia y a las instituciones, ¿no? Gastón, ¿esperás entonces, suponemos, participar y ocupar un espacio en estas listas? Mirá, obviamente uno en política siempre es importante ocupar lugares de decisión, pero lo que estamos queriendo, más allá de la lista de legisladores, es poder participar de la construcción de un proyecto de ciudad donde se puedan hacer estas cosas que te estaba contando antes, ¿no? Y la verdad que nos interesa mucho poder desde los lugares de gestión poder transformar en serio, cambiar en serio, aunque sea un poquito, la vida cotidiana de las personas, ¿no? Perfecto. Bien. Gastón, te vamos a despedir, pero por unos poquitos días, porque sabes que Nos queda pendiente charlar con vos todo el tema ambiental, porque tenés mucha mucha trayectoria y mucho para contarnos, mucho para decir en ese sentido. Y nos gustaría seguir conversando de esos temas con vos. Así que te comprometemos para volver a hablar de eso en unos días, si te parece. Sí, es un gustazo charlar de que son los temas verdaderamente importantes, porque ya no solo van a marcar nuestro futuro como sociedad y como individuos, sino que el propio presente, ¿no? Sí. Me parece que vuelvo a decir, ¿no? Lo de la pandemia mundial que estamos viviendo, que la verdad que uno cree que era, cuando si uno le planteaban esto hace unos años, decía que era pura ciencia ficción. Uh-huh. Uno se puede revivir lo que le contaba algún abuelo que vivió de chiquito o se lo contaron de la fiebre amarilla que fue, claro, mucho más acotada a un sector de la población, y esto es mundial y no ha tocado a todos, ¿no? Estar encerrados, uh-huh, con barbijo. Bueno, la verdad parece un libro de ciencia ficción, uh-huh, y nos tocó. Y esto mucho tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza, y me parece que ahí tenemos mucho, no solo para aprender, sino para reflexionar y tratar de cambiar nuestros hábitos. Así que a disposición, hay varios proyectos que estamos presentando en el Consejo Deliberante, estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy presidente, así que a disposición, y sería un orgullo y charlar con ustedes de estos temas. Perfecto, muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias, Gastón. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, gracias. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 3. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Siento todo irreal, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal. Y lo que hay. Cuando es con vos, siento todo ideal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Y continuamos en Es lo que hay. Muy bien, Virginia. ¿A quién tenemos? ¿Tenemos a alguien en línea? Tenemos el móvil en la calle bien. Con Cristina. Muy bien, Cristina. Ah, así es. ¿Cómo están? 12 del mediodía. Qué lindo. Estoy andando. Paré el coche, ¿eh? No, no manejo para hablar con ustedes. Ah, muy bien. 12 muy bien. Grados me marca acá el auto que está haciendo. La verdad que está un día hermoso. Bien. Y bueno, estamos yendo para la zona de Los Hornos. Ustedes me dirán, ¿qué pasa pasó? Ahí? ¿Qué pasó? Bueno, queremos a ver si a través de Es lo que hay, podemos ayudar a esta gimnasta platense, que es la única argentina que va a representarnos en los Juegos Olímpicos. ¿Está con vos ahí, no? No, no, estoy yendo yo para la casa. No, ella está en este momento en Buenos Aires. Claro. Pero bueno, esto es así. Como todos los que son de este tipo de deportes, no cuentan con un dinero y la familia es muy humilde. Y Abigail Magistrati se convirtió en la única representante argentina de gimnasia artística que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Y cómo aparece? Porque la que ocupaba el lugar de ella le dio positivo el control antidoping. Así que tuvieron que salir a buscar a quien la siguiera. Y bueno, tenemos el gusto de que una platense, aunque vive en Los Hornos, nos representara. Como decía, es una gente muy humilde y bueno, están tratando de buscar ayuda como para poder dar una mano. Ellos quisieran viajar los padres para acompañarlas, pero bueno, les resulta un poco difícil porque solamente el viaje le sale 800.000 pesos y el papá tiene un micro que lo usa para trabajar, que vale esa plata. Y si bueno, si no llegamos tendríamos que vender lo poco que tenemos para pagar el pasaje. Así que bueno, todo sea un sacrificio para la hija. Así que bueno, a ahí Tokio. Están pidiendo ayuda. En Tokio, la verdad que un lujo. ¿Cómo? De La Plata a Tokio, digo, directamente así, sin escalas. Es qué cierto. Bárbaro. En este momento me dijeron que está en Capital entrenándose. Y bueno, todo cuesta. Y de chiquita ya dice que ha ganado no sé cuántas medallas, cuántas copas. Bueno, por algo la han convocado, ¿no? Para los Olímpicos de Tokio. Así que para nuestra ciudad es una alegría y ojalá se le cumpla el sueño a esta chiquita, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 15. 15 años. Claro, viajar sola, pobrecita. Y sí. Pero, viste, es sacrificio, todo lo que se ha juntado hasta ahora es para la chiquita. Y ellos quisieran acompañar. Claro. ¿Sí? Cristina, ahí abrieron alguna cuenta, ¿cómo es el tema de la...? Bueno, para eso quería llegar a ver qué hay. Sí, dice que han hecho algunas peñas, unas rifas, pero bueno, dice que es claro, esto se lo hacían para que ella pudiera entrenar. ¿No es cierto? Pero ahora se encontraron con esta alegría. Claro. Muy bien. Sí, entonces, sí, sí. Por un lado es una alegría y por otro lado esos padres con estar ahí, más si la chiquita va pasando, porque viste que estos los van eliminando y no es un día, son varios. Y es Tokio, no es barato. No, Está no, clarísimo. Ni hablar. Muy bien, Cristina. Entonces, en cualquier momento volvemos a comunicarnos con vos. Pero perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? Espero encontrarme con la familia, si es así, y a ver este, qué mano le podemos dar a través del programa. Sí, esperamos, esperamos. Sé. Esperamos cuando ya estés pero, ahí y salimos enseguida. Bien. ¿Mm? Yo sé que la gente es muy, muy generosa cuando se trata de esto. Y sí, hoy hablamos con Pablo Pérez, la plata es solidaria. Sí, el colo Pérez, ya lo escuché, sí, gran amigo, bueno, él siempre vive viendo a ver qué mano puede dar a la gente. Muy bien. Sí, sí. Listo, Cristina, entonces bueno, chicos, volvemos en un ratito. Eso mismo, un besito. Un beso, chao, chao. La noticia en un solo lugar es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Somos radio. Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Seguimos con lo que hay, estamos acá, ya son más de las 12 casi 10. Ahora tenemos un nuevo entrevistado que actualmente es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Ensenada, ATE Ensenada. Estamos hablando ahora con, vamos a hablar ahora con Francisco Vanegas, que recientemente tiró alguna información a través de las redes, que en qué consistía esto. Virginia. Sí, hace unos días nos contó a través de Twitter que, bueno, consiguieron un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias para, bueno, paliar un poco los efectos de la inflación y que a partir del sueldo de julio los empleados del astillero van a cobrar un 17%, más. Uh-huh. Bueno, nunca es mala una noticia de aumento salarial, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Vanegas aquí, Virginia San Román y Daniel Veloso le hablan. ¿Cómo le va? Daniel y Virginia, gusto, bien, gracias a Dios, bien. La verdad que agradecerles por este llamado, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, un gusto. Bueno, ¿satisfecho con ese anuncio? Bueno, mirá, sí, siempre es bueno poder lograr poner dinero en el bolsillo, ¿no es cierto?, para los compañeros al cual lo representamos. Y hoy es muy importante porque cuando se apunta al consumo interno para reactivar nuestra industria, es importante, digamos, que el compañero consiga una metro. Y pues, tratamos de que esté ahí, esté acompañando mínimamente la inflación, porque nosotros venimos de una tasa salarial con una pérdida de poder adquisitivo, ¿no es cierto?, muy alto, y entonces tenemos que ir recuperándolo de a poco, ¿no? Esta es la idea. Pero por lo menos en este caso lo que estamos buscando es equiparar con la inflación, ¿cierto? Porque lamentablemente eso va en desmedro de los salarios de los trabajadores, ¿no? Claramente, sí. Nosotros a veces cuando hablamos de ATE Ensenada, a veces se lo concentra mucho en el astillero, pero ¿qué otros... ¿En qué otros gremios también está? ¿Otras instituciones también está? Porque una ciudad industrial, me imagino que ATE también tiene presencia en otros ámbitos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros somos 5.000 y monedas de afiliados en total, incluyendo los jubilados, ¿no es cierto? Dice Río Santiago, jubilados, Escuela Naval, compañeros del Hospital Cepino, del Hospital Crónico, auxiliares de educación, patronato deliberado, compañeros municipales, por ahí a lo mejor me olvido de alguno, pero estos son los compañeros que nosotros representamos en la actualidad, ¿cierto? Claro, sí. Que hacía un total aproximado de 5.600 trabajadores. Lógicamente el grueso de los compañeros pertenece a las de los Ríos Santiago, ¿no? Exacto. Vanegas, bueno... El astillero siempre está en boca de todos de la región, para bien, para mal, y muchas veces se ha sindicado como que está paralizado, como que lo quieren privatizar, incluso no hace mucho esa ha sido una de las acusaciones, ¿no? Que no está funcionando. Que una de las intenciones es que paralizarlo para así tener una excusa para privatizarlo. ¿Cómo es la realidad hoy del astillero? Mira, la realidad es de que en general todo lo que dijiste y lo que dicen estos personajes es mentira. No hay en este momento, ¿no es cierto?, intenciones del gobierno provincial ni el presidente del astillero en querer privatizar el astillero. Esto es una falacia inventada por aquello que cada vez que el astillero quiere salir, siempre sale, digamos, a plantear confusiones, ¿no es cierto?, ante la comunidad. Nosotros, lógicamente, no estamos trabajando en los 3.200 trabajadores, pero está en una rotación de turnos en función de la pandemia, pasaron algo así casi 2.000 trabajadores. Y vos ves que por ahí dice, bueno, que son 100 y está paralizado, el astillero no está paralizado. Voy a ser realista, el astillero en la actualidad no tiene trabajo para todos. Pero la pelea nosotros en el 2018 enfrentando al neoliberalismo precisamente era decirle que en el astillero no sobraba gente, sino que estaba faltando trabajo. Pero estas políticas vienen desde que desapareció ELMA, desde que se dejaron de firmar contratos para hacer buques de gran porte, porque el astillero es el único astillero en el país que puede hacer buques de gran porte. Entonces, todo esto lógicamente ha ido afectando y, bueno, también políticas, ¿no es cierto?, donde lamentablemente no apuntaba a la industria naval, sino apuntaba más que nada a través de la lucha de los 90, a través de la lucha de haber pasado a la provincia de Buenos Aires para privatizar el astillero, 2004 años del neoliberalismo del 2015 al 2019, ¿no es cierto? Entonces todo esto hemos enfrentado y lo que hemos logrado es sobrevivir. Esta es la realidad. Pero por falta de política, ¿no es cierto?, de construcción para la marina mercante, para la defensa nacional, vos fíjate que Defensa está comprado cuatro buques en el extranjero, cuatro lanchas para la prefectura, después buques en Francia han construido, se han comprado buques usados, se han comprado buques nuevos afuera, en desmedro de la mano de obra naval. Entonces todo esto ha hecho de que perjudique, pero no solamente a la ciudad de Río Santiago, sino a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, de los distintos astilleros, sean privados o sean públicos. Entonces, esto es lo que hoy estamos trabajando para revertir esta situación. Pero quiero desmentir totalmente ante la comunidad de que el astillero Río Santiago no está paralizado, no está trabajando, digamos, como tendría que trabajar, pero también recordando de que hay una pandemia donde nosotros cuidamos a nuestros compañeros, hemos gestionado, digamos, para que no se amontonen compañeros y hacer distintos turnos, a tal punto que hay lugares que están haciendo cuatro turnos. Y estos compañeros que salen a denunciar esto que vos decís, no son trabajadores del astillero. Algunos ya están jubilados. No son del astillero. Los jubilados sí son, fueron del astillero, pero están jubilados hace un montón de tiempo y creo que a veces se pierde la realidad, digamos, cuando uno se aleja, siempre está jubilado. La perspectiva. Por un lado, y por el otro lado, hay otros que salen a denunciar como si fueran trabajadores del astillero, pero no trabajan no solamente en el astillero de Santiago, sino no trabajan en ningún astillero. Entonces, bueno, todo esto es parte de una política que, bueno, lamentablemente busca confundirse y están jugando, ¿no es cierto?, para aquellos enemigos que tiene nuestro astillero Río Santiago, porque nuestro astillero Río Santiago tiene sus enemigos que no quiere que le vaya bien. Y estos personajes tampoco quieren que le vayan bien al astillero porque ya han jugado con el macrismo, ¿no es cierto?, cuando en el 2018 nosotros salimos a enfrentarlo, digamos, para defender nuestro astillero. No lo vimos a ninguno de la calle, a ninguno de estos personajes que estuvieron en la calle. Entonces, los que pusieron el pecho fueron los compañeros que realmente enfrentaron esa política y pudimos lograr. Fundamentalmente es que los trabajos que paralizó el neoliberalismo o el macrismo en el astillero se le diera continuidad. No hubo un despido, no hubo cierre, ni hubo ni pasó la privatización. Pero además de eso, hoy esos trabajos que se pararon, además con este gobierno, se han reactivado, como hacer las lanchas de inclusión para la Armada, que lamentablemente... Las LICA, ¿no? Son las LICA. Las LICA, exactamente. La compuerta para Puerto Belgrano, ya están firmados otros contratos y avalados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde sí hay trámites que tardan mucho por ser empresa de Estado, y bueno, estamos trabajando, ¿no es cierto?, para ver qué figura, en el cambio de la figura jurídica, buscar que se agilicen todas las compras y que sea para el bien del astillero y realmente que sea un astillero productivo, una empresa productiva, y no que se maneje como si fuera un ministerio público, ¿no? Esto es lo que estamos hoy buscando en un marco de diálogo con el apoyo de los intendentes, tanto de Berizo como el de Ensenada. Entonces creo que estamos en el buen camino, digamos, por lo menos con propuestas, digamos, para sacar el astillero adelante. O sea, los que denuncian que se asustan, que porque dicen que está parado el astillero, o sea, al contrario, por dentro están festejando que esté parado, en ese caso. En este caso sí. Es que han buscado eso durante los cuatro años del macrismo. ¿No es cierto? Porque el macrismo no vino por el astillero directamente, vino por la organización gremial. Porque sabían que la resistencia está en la organización gremial, la resistencia de los 90, la resistencia de mantenerlo abierto, la resistencia con el trabajo, que en algún momento se hicieron cinco buques para Alemania, lamentablemente nos hubiera gustado hacerlo para un armador argentino, ¿no es cierto?, para la bandera nuestra, pero bueno, había que sobrevivir y el que hizo el negocio fueron los alemanes, no nuestros astilleros, ¿no? Bien. Bueno, toda esa lucha, bueno, nos ha llevado, digamos, a que hoy era el astillero de Cabrera. Y el gran desafío es que con este gobierno tenemos dos años y queremos reactivarlo, ¿no es cierto?, y convertirlo y recuperar, digamos, la empresa que fue el astillero Río Santiago a través de su historia. Bien. Entonces, Vanega, para darle fin a esto, por ahora nomás, igual seguimos siempre en contacto, usted ya lo sabe, le llevamos tranquilidad a la ciudadanía, a la región, que el astillero no está parado. El astillero no está parado, el astillero no se va a privatizar, no hay política, digamos, de privatización, y si fuera esa, si hubiera esas intenciones, que no tengan duda que estaríamos en la calle, enfrentando, digamos, en las políticas que lo hemos enfrentado siempre. Así sea nuestro gobierno que hemos votado. Porque nosotros, antes del ideológico, somos trabajadores, representamos a los trabajadores. Y por lo tanto, es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Estar del lado de los trabajadores para defender nuestra fuente de trabajo, que es la dignidad que podemos llevar, digamos, para nuestros hogares, un salario digno para alimentar a nuestra familia. Muy bien, vale. Muchas gracias, Vanegas. Seguimos en contacto. Muy amable. Cuando quieran. Muchas gracias por todo. Adiós. Bueno, en la ciudad hay un nuevo lugar en la información. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. Lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 913. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con Gen Platense. estamos, ya son casi las 12:30. Ahora estamos con Juan Martínez. ¿Estás en el móvil, Juan? Sí, Dani, continuamos en Es lo que hay en la sí. ciudad de La Plata. En este momento nos encontramos en Plaza Moreno, donde sabemos, bueno, hoy el Día del Amigo. Sí. La Municipalidad de La Plata ha dispuesto distintos aforos para poder festejar el Día del Amigo. Se ven círculos en el parque, acá en la plaza, y en este momento estamos con dos amigas, con Ana y Marianela, a quien les vamos a comentar cómo están pasando el Día del Amigo. Muy buen día. Hola, yo me llamo Ana. Muy bien. Y estoy con mi amiga Maribel. Muy bien. Y estamos acá, vinimos a pasarlo en la plaza, y la pasamos bien, qué sé yo, estamos en los respetando los protocolos en los círculos, y me parece re bien. Estamos cada uno a metros de distancia, y ahora estamos por ir a comer. No sé si quiere hablar Mari. Muy bien. Te cuento que las chicas están con todo el protocolo, Daniel, están con los barbijos, tienen alcohol en gel, recién se estaban higienizando, y ya me pedían, por favor, hacerlo rapidito, porque ya se van a almorzar, porque las están esperando. Pero te cuento que hay muchos grupos de amigos en este momento acá en la plaza. Nos estamos acercando a tres chicas que hace momentos estaban haciendo un poco de gimnasia. Vamos a tratar de ver si se animan a hablar algunas de ellas. Sin interrumpirlas. Están las tres con equipos de ejercicios y ya respetando también los aforos. Ah, llegamos justo porque veo que hay... dice, prepara una picada. Tienen todo light, me dicen. Bueno. Ah, bien. Hay sí. papitas, hay maní cervecero, cerveza no hay. Ajá. Hay agua y gaseosa. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás disfrutando el Día del Amigo? Hermoso, nos tocó un día precioso. Estuvimos entrenando temprano y ahora nos tomamos un ratito para disfrutar de la compañía y del solcito. Respetando el aforo a más de un metro de distancia. ¿Y qué? ¿Cómo ves los círculos que armó la municipalidad? Los vimos tempranito cuando llegamos y nos parecieron piolas para poder respetar la distancia y poder disfrutar de este día. Sí. ¿Cómo siguen la jornada? ¿Almuerzan acá y después alguna, va, esta es la entrada, la previa, y después un asado o polenta? No, después fiesta, después de la clase matadora que nos acaban de dar, derecho a dormir. No, no, seguramente después mates y bueno, seguir compartiendo con las chicas. Bueno, Dani, que no compartan el mate. Eso. No, me dicen en el estudio que no compartan el mate. No, no, cada una su mate, su vaso y sus cosas. Muy bien. ¿Esto es habitual lo que hacen? La botella... ¿Cómo, Dani? Sí, es habitual esto que hacen, esta gimnasia lo hacen todos los días, día por medio. Para que no tienen retorno, le consulto. El tema de la clase de gimnasia, ¿la hacen todos los días, día por medio? Sí, entrenamos los martes acá en Plaza Moreno a las 11 de la mañana y después entrenamos los jueves a las 11, pero en Plaza Rocha. Ah, bueno, entonces el jueves nos vemos en Plaza Rocha, hacemos un poquito de ejercicio. Cuando quieran, las clases de Anita son las mejores. Mira, Anita, sos vos. Primera clase, vas a venir, te espero. Y bueno, ya me comprometí. Así que muévanse por móvil. Te queremos ver ahí. Con llovineta. ¿O no? Bueno, esto es todo, Dani. Continúan bueno, ustedes. Bien, que sigan disfrutando del Día del Amigo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Es lo que hay. Conducción. Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales. Ana María Mesineo. Juan Martínez. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Muy bien, aquí seguimos. Walter, estamos con Walter González. Walter, ¿tenías algunas noticias para comentarnos? Sí, hay varias noticias que presento. Presentación de candidatos en la mesa político-sindical de todos en La Plata. Uh-huh. El acto se llevará adelante bajo las consignas soberanía, trabajo, producción y el desarrollo y el futuro de la ciudad capital. Uh-huh. Presencial y virtual va a ser de las dos maneras. En camping... En el de Sosba, ¿no? En el de Sosba. Sí. Que está ubicado en Camino a Rivadavia y 128 en Ensenada. Claro, exacto. A las 15 horas. Uh-huh. Van a discutir cuestiones de La Plata, ¿viste? Pero en Ensenada. Esas cosas. El tema es hacerlo en un lugar espacioso, claro, al aire libre. Sí, sí, obvio, se entiende. Pero, bueno, son esas cosas que tienen, ¿viste? A veces las sedes partidarias y esas cosas, ¿viste? ¿Qué decimos? Bueno, ¿para qué seguir? Les recordamos, si quieres, nuestras vías de comunicación en bien. Facebook, Instagram y Twitter, en todos lados, nos buscan como Es lo que hay, y nos pueden mandar WhatsApp a través del 221-44-54-913. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Romano. Producción general y redes sociales, Ana María Vicineo. En el móvil, Juan Martín. Bien, Virginia, seguimos aquí en Es lo que hay. Ahora tenemos una nueva entrevistada, una nueva comunicación. Ella es enfermera en el hospital de Gonet, sabemos que se llama Mariana, y tiene una serie de demandas para presentarnos y, bueno, queremos escucharla. Sabemos que están a veces atravesando una situación difícil los enfermeros y las enfermeras, y bueno, y creo que esta no es la excepción, así que la vamos a escuchar ahora y le damos la bienvenida. Mariana, buenos días, estamos acá con Virginia San Román y Daniel Veloso te habla. Hola Mariana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Contanos cuál es el problema y también los reclamos que están haciendo. En primer lugar, estamos haciendo reclamo de la nueva reapertura de las paritarias, uh-huh. El pase a planta a los becarios, que uh-huh. Hace más gente, más de 6, 7 años, está becada. Uh-huh. Tengamos equipos de seguridad de alta eficacia para los enfermeros de primera línea. Uh-huh. Nos traen equipos no aptos para la atención de pacientes de COVID, insumos de todo tipo. Es una inversión edilicia. Hay quirófanos en otros hospitales, no digo el mío, donde se hacen intervenciones con goteras de agua servidas en los pasillos internos. Necesitamos una capacitación para enfermería en una escuela de salud de las regiones de la provincia. Después los reclamos que se hacen, a veces somos maltratados o acosados en diferentes direcciones a los trabajadores que piden lo que nos corresponde. En realidad estamos pidiendo una reapertura de la paritaria para que se nos reconozca el sueldo. Nos pagaron un bono de 6.500 con una lucha interminable, 6.500 en tres cuotas. Mariana, vos estás diciendo que esta situación no solo se da en el hospital de San Roque de Gonet, sino que es una situación de los hospitales de La Plata, de la provincia. Sí, sí, yo te lo afirmo. Necesitamos un aumento de sueldo porque no llegamos a la canasta básica familiar y somos la columna vertebral de salud. Porque vos imaginate que para un enfermero y se para un hospital. Esto es a nivel global, lo que digo. Entonces necesitamos también como incentivo un sueldo digno para llegar a la canasta básica. Esto es una realidad que estamos viviendo constantemente, sin vacaciones hace 2 años. Y quiero destacar una cosa. El día que estuvimos en la autopista, no fuimos agredidos por los policías. Se infiltró gente para hacer bucillo y disturbio, pero no eran enfermeros. Esto es grave. Hubo aprietes de parte de la UOCRA de La Plata cuando nosotros estábamos trabajando y nos dijeron que a los agitadores nos iba, bueno, usaron un improperio, que bajemos y que nos conformemos con lo que teníamos. ¿Qué tiene que ver la UOCRA con salud? Nos vinieron a apretar. Y aparte, ¿por qué la UOCRA supuestamente también tiene que reclamar, como reclama cualquier otro gremio? Estábamos trabajando y nos vinieron a apretar de la UOCRA. Gente de la UOCRA. Sí, nosotros esto también nos preguntamos qué tiene que ver, ¿no? Sí. No sé la mezcla, no sé la mezcla, la infiltración que hubo también en la marcha, que fue gente de la UOCRA, patoteando a los policías que nos estaban cuidando porque de hecho estaban con frío igual que nosotros. El tema es que nosotros queremos ser escuchados. Está claro. Y no queremos hacer bullicio o especular de algún sindicato. No, esto es sindicato. Somos los enfermeros autoconvocados de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, de todos los hospitales. ¿Quién es el responsable? Un aumento. Claro. ¿Quién es el responsable para llegar a una canasta, tener una vida digna? ¿Te das cuenta? Porque si vos vas a trabajar y no te alcanza para un viático, para lo que sea, es agotador. Es agotador toda la situación y queremos pases a planta. Esto es todo lo que tengo para decirles. ¿Los agrupa el sindicato de salud? ¿Quién los representa, digamos? Mirá, el sindicato de salud negoció por el 17% y no era el acuerdo. Ante la Asociación de Trabajadores del Estado también hizo lo mismo. Lo cual, ¿qué ganó? ¿Un bono de 6.500 en tres cuotas? ¿A usted le parece que yo con eso puedo vivir? Un 17%. ¿De qué? No, sí. Está claro, nadie puede No vivir. Era lo acordado y lo que nos habían prometido el Colo y Safi. No era lo que... Lo charlamos en reuniones, pero la verdad que estamos desamparados. Nos sentimos solos. ¿Y ustedes quién sería el canal de diálogo de ustedes hoy cuando manifiestan, van a las manifestaciones? ¿Quién es el canal de diálogo de ustedes? ¿Quién es el responsable que ustedes estén en esta situación y quiénes que finalmente no los escucha? Y el gobernador fue a recorrer nuestros hospitales, pero mucho no nos escuchó, Kicillof. No somos escuchados, nos sentimos solos y estamos abatallando una pandemia hace 2 años. Esto no es broma o chiste. Estamos agotados, sin vacaciones hace 2 años. Que, es más, te voy a contar que la ART nos hizo cargo de los pacientes, de los colegas que estaban pronados con COVID, no les quiso dar la licencia y estaban en terapia intensiva y no les dieron, no les cubrió la ART. Esto es una locura. La ART no nos cubre en caso de COVID. Claro. ¿A ustedes les parece que podemos seguir así? No, entiendo que es una situación muy difícil, Mariana. Es muy difícil. Es muy difícil lo que estamos viviendo. Sí, teniendo... Nos tapan la boca, nos vienen a apretar. Encima que cobramos 2 mangos con 50, no llegamos a la canasta básica. Hay mucha gente becada. Mucha gente becada. Nos prometieron que iban a abrir las reaperturas para empezar a los pases a planta. No nos dieron nada. ¿Se puede no ser... queremos aplausos. No queremos aplausos. Queremos un sueldo digno. Y nadie nos escucha. Hacen la vista gorda y no nos escucha nadie. Estamos solos. Si no fuera por ustedes que nos dan, que nos permiten tener este pequeño espacio, nadie nos escucha. Mariana, ¿se puede saber más o menos en promedio cuánto está el salario de hoy de las personas que trabajan en la enfermería, en los hospitales públicos? 47.000 pesos. Obviamente con todos los descuentos que tenemos. Sí. 47, 50, depende de la antigüedad. Claro, no es el sueldo de una persona que recién inicia ese. Claro. Esta situación es muy grave y ha generado un estrés terrible. Es más, no tenemos vacaciones, estamos peleando por vacaciones. Esto es un agotador. La verdad que es lamentable. Sí, no, no, ya la situación. Y encima aparte que no somos reconocidos como profesionales de la salud. ¿Ah, no? No, no somos reconocidos como profesionales. ¿Por qué son como que no son reconocidos? Y por los gobiernos anteriores. No nos reconocieron, no, de hecho no tenemos un colegio de enfermería. Claro. Sí. Es tremendo esto. Sí, no es... Indigno, porque la verdad que 47.000 pesos, no llegamos a fin de mes. Tenemos que tener 2 o 3 laburos más en alguna clínica porque no nos alcanza. O sea, laburamos 16, 18 horas a veces. Sí, porque ¿sabes qué sucede? Uno, lo conozco, es un hospital de prestigio, el Hospital de Gones, un hospital muy querido en la región. Uno sí, va sí, y ve que funciona. O sea, fíjate vos, con la situación que ustedes están viviendo, uno va y el hospital funciona. O sea, le están en realidad poniendo, viviendo una situación económica terrible. Lo que te contaba de las goteras es que pasa en otros hospitales, no en el mío. Por eso lo aclaré de entrada. Pero hay mucha gente becaria. Sí. Que hace 6, 7 años que está becada. Claro, que por ley deberían pasar ya a planta permanente. Y sí. Asuntos contratados con a veces son contratos que por ahí duran 3 meses. Es esa angustia que uno tiene, que si te lo van a renovar o no. Es así, no se puede trabajar, obviamente. Y aparte vos imaginate que en plena pandemia había muchos compañeros que se han contagiado. Claro. Y la ART nos soltó la mano. Claro. Sí, claro. Y estaban aislados por COVID o estaban en terapia intensiva, ya te digo. Muchos de los colegas que murieron. Y no la ART no nos avalaba la carpeta de COVID. Eso quiere decir que tampoco sus familias cobraron un seguro o algo por el estilo. Por supuesto que no. No tuvieron ni siquiera un resarcimiento. Claro. Bueno, es Mariana, muy duro. Sí. Mariana, obviamente que uno decía que esto se solucione, sabés que estamos para escucharte en caso de que esto no se solucione, hay que, bueno, continuaremos escuchándote en caso de que las demandas continúen, Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias por comunicarnos. Gracias por escucharnos. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Bien, seguimos, ya se nos está terminando el programa, Virginia. Pasó, pasó el tiempo. Ahora, bueno, te iba a comentar algo, viste que estás, como ayer iniciamos, hoy continuamos con el tema de que esta es una semana clave también por el que se definen las listas de candidatos. Sí. Y todo, y que decíamos que en la provincia de Buenos Aires, para todos los gustos, que hablábamos, viste, de capitalistas, anticapitalistas, trotskistas, evangelistas, claro, los antipolítica también, que es algo que los libertarios... Es una contradicción, sí, en sí misma. Sí, que hablan de la antipolítica y que son libertarios, ¿no? Se llaman libertarios. Y también, bueno, está la dirigente evangélica, Cynthia Houghton, que ella también se inscribió el otro día, que inscribió el frente Vamos, ¿no? Y ella va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la Alianza Más Valores. La Alianza Más Valores. Claro, que si te acordás, Cynthia Houghton fue candidata a vicepresidenta en la alianza con Gómez Centurión. ¿Te acordás? Sí. Que fue el jefe de la aduana del gobierno de Macri, el ex soldado de Malvinas. Uh-huh. Ella fue es candidata a vicepresidenta. Juan José Gómez Centurión fue candidato a presidente y ahora ellos rompieron. Entonces ella va también ahora por Más Valores como candidata a diputada nacional y él va como candidato también a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires con el Frente Unión por el Futuro. Muy bien. Bien, y ahora seguimos, creo que está Juan Martínez, está en el móvil. A ver, Juan, ¿por dónde andas? Recién estuvo en Plaza Moreno. ¿Dónde estás, Juan, ahora? Sí, Dani, muy buenos días. Bueno, continuamos es lo que hay en la ciudad. En estos momentos nos encontramos en un reconocido café de la ciudad de La Plata, en León 74 y 47, uh-huh. Encontramos una mesa que te puedo asegurar que todos los días, entre sí. las 10 y media, 11, 12 del mediodía, uh-huh. vas a encontrar a estos cuatro personajes de la ciudad de La Plata, bastante reconocidos. No los vamos a nombrar, pero sí les vamos a preguntar a algunos de ellos cómo están festejando, cómo están pasando el Día del Amigo. Bueno, excelente, con amigos, compartiendo la mesa como todos los días. Hablábamos recién, compartiendo la mesa, y hace años que comparten. Antes se hacía en Arby, y hoy se mudaron acá, de Gonazo 7447. Exactamente, en las tres esquinas famosas de La Plata. Los tres boliches son nuestros. Acaba de decir, los tres boliches son de ustedes, algo que hace años, ¿no?, que vienen. Y sí, hace unos cuantos años que nos reunimos. Vamos cambiando las amistades, conociendo gente nueva, agradable. Bueno, es como todo, es un hábito ya. De fútbol no se habla, ¿no? No. Con los amigos no se discute, ni de política, ni de fútbol. Para mí es una ley, porque te terminás peleando por boludeces que no tienen sentido. Eso es lo que opina uno de los integrantes. Vamos a ver qué opina otro de los integrantes de la mesa. Uh-huh. Bueno, yo, que digamos, muy futbolero no soy. Lo que sí, vengo todos los días y tenemos la suerte de festejar el Día del Amigo todos los días. Hoy es nada más que un festejo especial. Pero bueno, estamos siempre reunidos y siempre en horarios normales, así tomando un poquito de sol. Para finalizar, Daniel, le voy a entrevistar al último integrante de la mesa. No te voy a dar el nombre, vas a reconocer la voz. Epa, qué desafío, bueno, Juan. Hincha fanático de un club con la camiseta azul y blanca de la ciudad de La Plata, pero ¿cómo lo está pasando? Bueno, pero bárbaro, con amigos, es fundamental. Hoy, el Día del Amigo, bueno, pero he conocido a esta gente que es una gente hermosa, como toda la ciudad de La Plata. Generalmente tiene gente muy, muy, muy buena. Y bueno, es la hermosa ciudad, tiene hermosa gente. Y bueno, sí, hablamos de todo un poco, pero no, de fútbol no. De fútbol ya me cargué unos cuantos años allá en la calle 4. Así que ya no. Lo demás, claro, hay que disfrutar de la vida. Ya estoy jubilado, el Poder Judicial se terminó, gracias a Dios, para mí. Pero bueno, espero que para la gente no, que esté cada día más fuerte en lugar de debilitarse. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, se echabó lo último, no te voy a dar el nombre. Y así nos despedimos con el móvil de Es lo que hay en la Ciudad de La Plata en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias, muchas gracias, Juan. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. De lunes a viernes de 9 a 3. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. De lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Ya casi termina, ya nos quedan, mira, pocos minutitos para terminar y se nos pasó volando como siempre. Por suerte, hubo un trabajo de producción de Ana María Micineo espectacular. Ahí, excelente. Walter González en los controles, bueno, Juan, recién Juan Martínez en la calle, Virginia Sada, que ahora ya vamos a... ¿Virginia Sada, dije? Sí, bueno. Hice una mezcla total. Virginia San Román y Cristina Sada, que ahora vamos a conversar con ella. Antes de eso te iba a tirar un datito, Virginia. Viste que últimamente el presidente Fernández en los actos que estos días no estuvo, pero viste que participó en diversas actividades desde la semana pasada, que estuvo en el acto, viste que estuvo en el Museo del Bicentenario, que presentó el Conectar Igualdad, uh-huh. Que viste dieron las computadoras. Ahí estuvo con él la presidenta del PAMI, que es Luana Volnovich, sí. La camporista, ¿no? Al día siguiente fue a Loma de Zamora, donde también participó un acto con el gobernador, con Máximo Kirchner, con Martín Izarralde, y de ahí también, al lado de Alberto Fernández, estaba Luana Volnovich, ¿no? Y los manuales en política te dicen que cuando hay, viste, épocas electorales, discusiones, cuando dice que alguien se muestra muy seguido, es una forma de bendecir al posible candidato. Ajá. Así que por eso nadie descarta de que Luana Volnovich sea la que encabece también la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. está ella, está Fernanda Roberta, está Tolosa Paz. O sea, hay muchas mujeres ahí que están disputándose el primer lugar de la nómina. Están tanteando a ver cómo miden, claro, tal vez. Claro, exactamente. Y también, viste, el hecho ese, ¿no? Cuando se muestran, es una señal como diciendo, bueno, esta es mi bendecida, ¿no? A otras, a Roberta, a todos los zapatos por ahí, les puede encrispar un poquito, ¿no? La situación, pero bueno, pero la política es así. Sí. Así que bueno, Virginia, y ahora estamos con Cristina. ¿Dónde estás, Cristina? Mirá, sigo en Los Hornos, pero bueno, no hay nadie, estoy adentro del coche. Mirá. ¿Viste? Así que, bueno, pero por lo menos para decirles cómo está el tiempo. Bien. Que si gustan disfrutar de este solcito a la tarde, está, para aprovecharlo. Está espectacular. Bien. Sabemos que se va a las 6 de la tarde, 6:03 el solcito se despide, así que hay que aprovecharlo a esta hora. La temperatura en La Plata acá me marca en el auto 14 grados y un poquito nublado, dice, pero es muy, no muy tenue. Ajá. No le creo, ahora lo vendo al auto por mentirme. Muy bien. Bueno, bien. Y después tenemos algunos piquetes en Capital. A las 4 de la tarde va a haber en la embajada de Cuba, donde la gente va a ir ahí a ya sabemos lo que está pasando en ese país, así que van a concentrarse ahí. Y a las 5 en el Obelisco va a haber también una marcha de antorchas por una asamblea de colombianos en Buenos Aires por la paz. Eso va a haber en la zona del Obelisco y después allí. Después las autopistas están normales, el tránsito es normal a esta hora. Muy bien. Perfecto, Cristina. Gracias. Bueno. Cristina, no se escucha. Y a cuidarse del frío esta noche, baja mucho la temperatura la noche, va a bajar bastante. Gracias así que, por el consejo. No salgan, por favor, no salgan a festejar a lugares abiertos, a medio de la plaza y eso. Va a estar difícil, sí. Bien. Bueno, Cristina. Chicos, ha sido un gusto del Día del Amigo estar junto a ustedes y a la audiencia también, Tengan una hermosa tarde, que se termine lindo el día. Vos también, Cris, pasalo lindo. Gracias. Bien. Igualmente, chicos, no coman mucho, Por supuesto que no. A cuidarnos. Chau chicos, hasta mañana si Dios quiere. Chau Juan, Juan querido, que está también afuera como yo. Muy bien, chau. Y bueno, llegó el momento de decir adiós. Otra vez un adiós breve. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Gracias Walter, gracias Ana, gracias Cristina, gracias Juan, gracias Daniel, gracias a la audiencia. Gracias Virginia. Y mañana nos reencontramos a partir de las 9 acá en Radio Capital FM 91.3 y en www.radiocapital913.com.ar. Tristes para sentirte mejor. Vacíos.